Sí, dígame. Buenas tardes de nuevo. Hola, buenas tardes. Ya está usted instalado cómodamente, ¿no? Estoy instalado, sí. Bueno, pues voy a añadir a la compañera y al chico que va a grabar también. Estupendo. Y ahora mismo empezamos. ¿Esto qué puede durar? ¿Media hora? Sí, más o menos. Bueno, pues de acuerdo. Vamos a ver. Vamos a añadir a Rosa Pérez, que es la directora presentadora. Sí, Y estupendo. vamos a añadir a Maki, un chico de Sevilla, que es el que se encarga de la edición y todo. Buenas noches. Bueno, ahí lo tiene usted. Este chico. Hola, ¿cómo se llama él? Jesús. Jesús. Jesús. Hola, Encantado, Jesús. ¿Cómo? padre. Encantado Encantado. yo también de estar contigo, ¿eh? Padre Gallego. Y Rosa Pérez Cantero, que es la presentadora y directora del programa, que creo que debe de andar por ahí también ya. Hola, Estupendo. Buenas noches Hola, a Rosa, todos. buenas noches. Hola, buenas noches, padre. Me alegro mucho de estar contigo. Bueno, pues Y yo con usted. Nos vamos a conocer pronto. en vuestras manos lo dejo. Sí, Venga. pues mire, padre, yo le tuve constancia de usted también, aparte, por una persona que, una amiga mía personal que está en el grupo de Juani, la madre de Alejandro, al que usted hizo un exorcismo. Sí, señor, sí, ¿Eh? señor. Así que Sí, estamos un poco señor. conectados ahí. Estamos conectados. Y ahora hace unos días que no viene por aquí. Sí. Hace unos días que no. Bueno, sí, viene, pero ahora hace un poco unos días que no ha estado por aquí. Pues yo soy amiga de una de las personas del grupo Sí, que señor. suelen estar por ahí. Sí, señor. Pues es Muy bien. un placer de verdad que Sí, para mí podamos. también, Rosa, ¿eh? Porque además tengo muy buenas referencias vuestras Bueno, y eso siempre gracias. es una alegría de hablar con gente amiga y gente inteligente. Muchísimas Estupendo, gracias. Rosa. Venga. Pues vamos a empezar si estáis todos en línea. Todo preparado, cuando Todo queráis. preparado. Maki, por tu parte, ¿estás grabando ya? ¿Todo bien? Yo estoy perfecto. Yo pienso que el padre está en Barcelona, ¿no? Sí, él está en Barcelona, sí. Pero lo siento tan cerca Hombre, está bien que me da eso. muchísima confianza. Sí. Bueno, Qué maravilla. a Sentirlo mí cerca. también, Jesús. Yo he hablado dos o tres veces ya con él y me ha tratado con mucho cariño y la verdad es que es un placer tenerla aquí, sí, señor. De acuerdo. Una maravilla. Pues empezamos, padre, en cualquier momento que quiera parar, que alguna pregunta le resulte, yo intentaré ser respetuosa, pero si alguna pregunta le parece incómoda, no le apetece responder, cualquier cosa, con toda la confianza del mundo, usted me para y no hay problema. De acuerdo. Quiero que se sienta cómodo y que se sienta con la suficiente confianza como para decirme, Rosa, vamos a otra cosa y ya está. De acuerdo, ¿Eh? de acuerdo, de Vale. acuerdo. Bueno, pues empezamos, ¿de acuerdo? Venga. Hoy tenemos en la lupa una visita nada habitual. Se trata de una persona valiente y generosa. Padre Juan José Gallego, exorcista de la Archidiócesis de Barcelona. Padre, bienvenido y gracias por su predisposición para acompañarnos esta noche en el programa. Gracias a vosotras por la confianza, que siempre es algo que es muy de agradecer. Un programa sobre posesiones, sobre exorcismos, sobre el mal, en definitiva, no es fácil, porque detrás de cada caso, pues hay un drama, un sufrimiento, tanto para la persona afectada como para las familias. Eso que acaba de decir me gusta mucho porque se trata de personas que sufren terriblemente, y solamente el hecho de acogerlas, de estar con ellas, de aceptarlas, de aceptarle lo que te dice, o por lo menos fiarte de ellas, eso es algo que solo nos damos cuenta de lo que significa cuando estamos en ello, cuando somos nosotros las personas que no nos encontramos bien. Y precisamente yo lo que intento, llevo casi 6 años con esto, ahora me queda muy poco, pues es precisamente eso de acoger, de ayudar, de compartir. Yo soy dominico se cuenta del fundador nuestro, que es Santo Domingo de Guzmán, que solamente perdía la paz y la calma cuando se encontraba con alguien que sufría. Y yo me siento muy en la línea de él, de ayudar y de comprender y de aceptar a las personas como son. Pues seguramente que todas esas personas y sus familiares le están eternamente agradecidos por la labor que ha realizado en sus vidas, al llevarles la paz, sobre todo. Padre, ¿desde cuándo existe la figura del exorcista? Bueno, hay un el padre Amor, que es un exorcista de Roma, del Vaticano, es ya muy mayor, pero dice que se encontró con un cardenal, que le estaba hablando de algunas cosas, y que el cardenal, así en un momento de confianza, le dice: porque usted, padre Amor, y yo sabemos que el demonio no existe. ¿Y sabe lo que le contestó el padre Amor? Le dice: señor cardenal, dice, le voy a regalar un libro que dice que el demonio existe. Dice: ¿qué libro es ese? Y después el Evangelio. O sea que nosotros lo tenemos en el Evangelio. Jesucristo realiza posesión, o sea, libera a varios casos. Hay por lo menos 3 o 4 casos que están comprobados, que están en el Evangelio. O sea que, y luego, desde el punto de vista de la parte, diríamos, secular, o llamarlo como queramos, hace 4.000 años que ya existían en Persia, ya existían exorcismos. Es decir, con los dioses de ellos y lo que tú quieras, pero ya existían, ¿eh? O sea que esta no es una cosa que nos hayamos inventado ahora. Ahora está más de moda, vamos, más de moda no, está porque... yo cuando me encuentro con compañeros y con gente que, bueno, pues tiene sus cosas, pero eso todavía existe, digo, pues sí, que Dios, que no te toque a ti nunca cosas de estas. Porque verás lo que es, el sufrimiento es terrible, porque además es un sufrimiento que no pueden compartir con nadie, porque se ríen de ellos y dicen que están locos, y eso es lo terrible. O sea que en ese sentido no es, la Iglesia, sabes que está reglamentado en el, diríamos, hay un ritual, cómo hay que hacer el exorcismo, etcétera, y hay un ritual que es después del concilio de 1999, fue el último, porque es un tema difícil, fue el último ritual que se aprobó ya en tiempo de Juan Pablo II. Y hablaremos también de él. Sí, y hoy pues hay un poco una pelea que a mi modo de ver es el demonio el que la ha metido, de que si no vale este ritual, que es mejor el de latino de antes. Bueno, yo creo que el exorcismo es un acto de la Iglesia, y yo si lo hago porque con el instrumento que la Iglesia me ofrece, que es el ritual ese aprobado por la Iglesia. Padre, Leviatán, Satán, Belcebú, Diablo... ¿Es el mismo personaje? Y para comenzar a separar conceptos, digamos que es el jefe de los demonios. Ese sería Satanás, diríamos. Sí, bueno, en esto depende, va muy unido a las culturas, ¿eh? O sea que depende de... Cada uno de estos nombres significan una cosa. Lucifer significa luz, estrella, etcétera. O sea que en este sentido hay que mirar caso por caso, no podemos hablar así en general. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Se habla mucho de la jerarquía de los demonios. Pues, sí, porque la ya... hay, ¿no? ¿O no la hay? Bueno, hay que... Yo en esto de los demonios procuro atenerme a la palabra de Dios, en el sentido de... Luego hay mucha literatura, mucha... que en este sentido, pues, puede ser o no puede ser, pero son cosas ya muy posteriores. Así como de los ángeles, tenemos que la Biblia nos habla de San Gabriel, Rafael, etcétera, con cierta cosa. Con esto de los demonios es distinto, porque según en un momento u otro es el espíritu del mal. Y el espíritu del mal, los demonios son espíritus que se rebelaron contra Dios en un momento determinado. Y Dios entonces los expulsa. Y entonces ahí, según que tomen una figura u otra, ahí es donde nosotros tenemos que andar con cuidado. Y lo que sí que existe, mira, yo tengo aquí, precisamente tengo una conferencia ahora el miércoles en Salamanca, y tengo aquí 2 puntos que creo que son importantes. Digo, el demonio es una criatura creada de la nada por Dios. Lo mismo que los ángeles, son también creados por Dios. En una palabra, no son dioses, dependen de Dios. Es decir, es una criatura, es creado por Dios. Los demonios en un momento determinado se rebelaron contra Dios y, dada su naturaleza, su decisión fue definitiva. Desde este momento, su misión es apartar a los hombres de Dios y para ello usan todos los medios que tienen a su alcance y que Dios permite. Ellos no consiguen nada para ellos, solo buscan hacer el mal y ver si de esta manera nos apartamos de Dios. Es decir, la idea del demonio es la personificación del mal. Pero son espíritus, por eso cuando lo presentan de formas, etcétera, eso va unido a las culturas y depende un poco de y a la situación. Santo Tomás, cuando habla de las tentaciones del demonio, dice que no todas son iguales, sino que a cada uno el demonio le tienta según aquello para lo que está más propenso y donde ve que es más fácil entrarle. O sea que él es un hombre muy inteligente, es un espíritu, y como espíritu pues tiene una serie de cosas que son verdaderamente impresionantes, ¿eh? Tengo aquí una cosa que creo que es importante que te voy a decir, y es, fíjate tú, un texto de Hitler, el alemán, que creo que merece la pena, porque no se conoce, y son palabras textuales de él, te lo leo porque creo que merece la pena. Sí, adelante. Para la gente le pueda ayudar. Dice, porque tuvimos a Hitler y a Stalin, por supuesto que los tuvimos y que hicieron daño, pero también tuvimos a los aliados y tuvimos una fecha maravillosa que vendría que ni pintada para una jornada dedicada al demonio bajo el patronazgo de la UNESCO. El 8 de agosto de 1945 es el día en que el Tribunal Militar de Nuremberg codificó jurídicamente la noción de crimen contra la humanidad. Pero fíjate que dos días después se hizo esto, que habían lanzado la bomba de Hiroshima y la víspera de la bomba de Nagasaki. O sea que establece el crimen contra la humanidad precisamente los días que aquello terrible de Japón, de las bombas atómicas. Interesante. De suerte que los que denunciaban el gran crimen eran también los mismos que, teniendo ante los ojos los efectos de la primera bomba atómica, también la segunda bomba, declaraban los crímenes. O sea que esto es la mentira que hay en estas cosas. ¿Te das cuenta? Sí, absolutamente. Dice, la víspera de Nagasaki, de suerte que los que denunciaban el gran crimen crean también los mismos que tenían ante los ojos los efectos de la primera bomba, lograban también la segunda y la lanzaban. El 8 de agosto es también la fiesta de Santo Domingo, que es el fundador de los dominicos. Un día un fraile le preguntó: Maestro Domingo, ¿estas grandes desdichas no acabarán nunca? Tras un largo silencio respondió: ciertamente, toda esta maldad acabará, pero su término está lejos. Muchos derramarán su sangre. Bien, pero no es este el texto de que te quería yo decir de Hitler, sino que es un texto que lo voy a leer también porque me parece que en uno de los discursos de él, claro, tiene muchas cosas, habla del demonio, y habla del demonio con una soltura impresionante. Voy a ver si lo encuentro, ¿eh? Sí, sí, usted. Un momentín, y te lo digo. No sé si ha quedado claro eso del crimen de la humanidad. ¿Has visto a qué me refiero? Sí, sí, que les estaban, o sea, acusando. Estaban acusando de crimen contra la humanidad, y era dos días después de haber echado la bomba atómica en la primera, y un día antes de la segunda bomba, ¿entiendes lo que te quiero decir? Estaban actuando... O sea, es la mentira de que decimos una cosa y hacemos la contraria, porque ahí era la ley del más fuerte, que eran ellos los que estaban haciendo eso. ¿Entiendes? O sea, que espera un momento. No, tranquilo, usted busque lo que tenga que buscar, que como esto luego nosotros lo... Bueno, en este caso, nuestro compañero Jesús es el que... Sí, pues espera, que es un texto que creo que merece la pena, sí. Porque es un discurso que le echa a los suyos, y habla de Satán, ¿eh? Pero a ver si lo encuentro. Nada, tranquilo. Por aquí, sí, a ver si... ¿Qué tal el sonido, chicos? Bien, ¿va el sonido? ¿Va el sonido? Va regular. Yo no sé, pues yo escucho un poquillo regular, pero bueno, va bien. A ver, mira, a ver, si no repetimos... Rosa, sobre todo la que me peor escucho es a Rosa. ¿A mí? Sí. Rosa, tú que eres especialista, mira un poco eso, a ver. A ver, retorno. con retorno a mí, ¿sí? Sí. Pues no sé qué tengo. Pero mira, esta vez el emule no lo tengo funcionando. El teléfono lo tengo apagado y no tengo nada con esto. ¿Y el wifi? Tengo el teléfono apagado. ¿Y el wifi lo tiene abierto? Hombre, si no tengo el wifi no funciono aquí. No sé, yo funciono directamente sin wifi. No. En el ordenador. He quitado el MP3 que lo tenía por ahí, igual no sé si puede aceptar, por si acaso, bueno, lo he quitado. Bueno, ya tengo el texto, ¿eh? Vale. Estas son palabras de Fielder y dice así: a menudo tengo la impresión de que hay que pasar por todas las pruebas enviadas por Satán, los demonios y el infierno. Finalmente, infierno, antes de obtener finalmente la victoria definitiva. Sin duda no soy lo que se llama un beato, con seguridad no lo soy, pero en el fondo de mí mismo soy un hombre religioso. Es decir, creo que cualquiera que combata valientemente en esta tierra, conforme a las leyes naturales que fueron creadas por un Dios, aquel que nunca capitule, sino que se reponga sin cesar y siga siempre adelante, ese creo que no será abandonado por el autor de esas leyes, sino que finalmente obtendrá la bendición de la providencia. Y así es como ha ocurrido con todos los grandes espíritus de esta tierra. Estas son palabras textuales. ¿Quién habla así de pasar la prueba demoníaca y de recibir la bendición de la providencia? Es Adolf Hitler. Evidentemente, estas líneas están sacadas de su discurso a los industriales del 26 de julio de 1944, inmediatamente después de una derrota militar. A posteriori uno se da cuenta del voluntarismo, de la soberbia y de la obstinación que afloran en estas palabras, pero solo a posteriori. ¿Usted cree que Hitler, en este caso que estamos hablando de él, podía tener su maldad y bueno la crueldad que llevó a cabo con tantas miles de personas? ¿Cree usted que él podía tener alguna influencia? Pues puede tenerla, desde luego. Si identificamos el mal con Satanás, pues sí. Porque son cosas que están llegando a un extremo tan fuerte, que son inconcebibles, porque fíjate aquí lo que dice aquí, que esto indica mucho, ¿eh? Dice que hay que confiar en las leyes, que en el fondo está admitiendo la ley natural. Lo que pasa, claro, una ley natural donde la interpreta a su manera, ¿eh? Mira, hay un texto que dicen, no es de Hitler, dicen que el demonio se alegra mucho de dos cosas: o que le demos una importancia de primera figura, o de que prescindamos de él, mejor dicho, que lo ignoremos. Sí, que no se hable de él. Que no se hable de él. Que lleguemos a pensar incluso... Que no existe. Que no existe, no, efectivamente. Tú sabes que hay por ahí clérigos y hay religiosos, etcétera. Sí, que niegan su existencia. Sí, totalmente, totalmente. Luego te leeré un texto de Pablo VI que... Para mí es un texto clarísimo, donde dice que... No nos que Pablo VI dijo que era un ser real. Lo pasó muy mal. Si luego leo el texto que lo tengo aquí. Lo de pasó acuerdo. Muy mal porque se le echaron encima. ¿De qué manera, Pero padre, además... Dime. Padre, ¿cree usted que el diablo actualmente no está ganando la batalla? Pues en muchos aspectos sí que la está ganando. Porque, fíjate, en primer lugar, toda la negación de toda la trascendencia, pues a él le interesa, de Dios, de todo lo sobrenatural, etcétera, esto está claro. Y luego, aparte padre... Eso que os leía de la bomba, tú no me diráis a mí que eso no tiene... Acaban de tirar la bomba esa de Nagasaki, de esto, y están declarando el crimen que habían cometido los otros, el crimen contra la humanidad. Sí, cuando ambos estaban cometiendo el mismo crimen. Más gordo, porque al fin y al cabo matando a inocentes, ¿de qué manera? Aparte de eso, padre, uno pone la televisión, lee el periódico solamente ve barbaries. Sí. Solamente vemos el mal. Bueno, por desgracia no hace falta poner la televisión, yo creo que no, no, no, no. En el día a día... Lo vivimos todos y estamos todos dentro de, precisamente, de esa, diríamos, de esa fuerza que nos envuelve. Y es, pero lo bueno es lo que yo decía antes, que el demonio nos tienta, nos provoca, pero los que aceptamos o negamos somos nosotros. O sea, la libertad total no la quita nunca el demonio, gracias a Dios. Sin embargo, nuestra existencia es una lucha continua, ¿no, padre? Sí, pero es lucha contra él. Donde, fijaros, yo el otro día tuve un fenómeno muy raro aquí con un exorcismo, porque estaba violentísimo el que estaba yo exorcizando, y en un momento determinado digo, porque tú estás derrotado, decía yo, estar derrotado en Jesucristo. Dice, no, yo soy Dios, porque ya aquello es una cosa terrible. Y yo lo que digo es que el demonio está derrotado en Jesucristo y con Jesucristo, y es donde yo me apoyo para hacer los exorcismos. No es que yo tenga ninguna fuerza, ningún poder especial, es en Jesucristo y en la fe. Jesucristo venció al mal y venció a la muerte, y en él y con él podemos vencer también al mal y a la muerte. Luego hablaremos un poco de los exorcismos realizados y, bueno, que en qué, cómo se ayuda usted, con qué fuerza lo puede llegar a realizar. Yo con la fuerza de la fe. Y sobre todo lo que... Guiándome de la palabra y del Evangelio y de Jesucristo. ¿Por qué los liberados? Porque sí, de verdad es que a mí me encantaría poder tener uno para que nos contara un poquito su experiencia desde el respeto, entiéndame. Sí. Pero no es fácil. No es fácil porque recuerdan, les hace presente unos momentos que han sido tan dramáticos y tan esos que es que había algunos por ahí que en los que se ofrecería serían los menos, diríamos, menos valiosos. ¿Me explico lo que te digo? Porque sí, pero sería muy interesante. Sería muy interesante. Yo he tenido gente que se me ha ofrecido, me ha ofrecido, dice, yo si quiere, alguien que se ha liberado, si quieres yo voy, y digo, sí, pero yo también tengo que tener mucho cuidado, porque hay un respeto y una serie de cosas. Por eso, por ejemplo, yo me han ofrecido varias veces firmar el exorcismo, y he dicho que de ninguna manera, y eso no lo permitiría nunca, claro. Aunque él quisiera esto, porque el que yo no querría sería yo, porque creo que, aparte de eso, que está prohibido por las leyes de la Iglesia que entre en los medios de comunicación. Otra cosa es que tú hables de eso, como estamos hablando nosotros ahora, pero sin dar nombres y hablando sí, en sí. general, pues si no, pues te pones en una situación muy delicada, porque la gente está muy, dice, no le tapamos la cara, digo, nada, yo eso no lo admito de ninguna manera. Ahora, eso tiene luego otra ventaja, y es que el otro día me decía un señor, dice, tuvimos un caso muy raro, muy raro, y me decía, dice, esto tenían que verlo algunos, sobre todo algunos obispos, para que se dieran cuenta de que esto sigue existiendo y que por desgracia se da, y se da con unos fenómenos verdaderamente a veces que te impresionan, que luego sí que me gustaría que me contara, porque realmente hay gente que todavía crea que eso es Sí, te llaman, solo en las películas, a mí me llaman a veces de que eres un ingenuo, y bueno, yo seré lo que quieras. Yo antes de esto, yo empecé a ser exorcista aquí en Barcelona, me lo pidió el señor cardenal, y bueno, pues como nadie nace aprendido, vamos a intentarlo. Y te puedo decir que me ha servido enormemente para fortalecer mi fe y mi confianza en Dios. Porque sí que te ves, no sé si habéis visto la película El Rito, y ahí el protagonista, ahí personifica, yo me sentía identificado con él de una manera impresionante, porque incluso llega a estar poseído él al final, y lo pasa muy mal. Y yo ahí me sentía, porque delante de, te encuentras ante el mal, que no sabes qué hacer, y te encuentras impotente. Yo tengo, realizo el exorcismo, me encuentro con una profundidad y una creencia en Dios enorme. Y el día que yo no lo tuviera eso, yo ese día renunciaba inmediatamente a ser exorcista. El día que no tuviera yo, vamos, porque la fe es un don de Dios, pero es un don de Dios que Dios te da, y cuando le está diciendo, en nombre de Jesucristo te mando, que tal y tal, en la fe de Jesucristo, déjalo en paz, etcétera. Esto hay que decirlo de verdad, porque si no lo dices de verdad, es una comedia. Efectivamente. Y luego la cosa de que después de tanto, yo tengo casos que le has hecho muchísimos exorcismos y aquello sigue igual, o casi igual. Y lo bueno es que ellos siguen viniendo, lo cual quiere decir que algo encuentran ahí, algo se sienten ahí. En otros casos no, en otros casos hay casos que son verdaderamente, diríamos, reconfortantes, porque a veces llama y, sí, mire, soy fulana de tal, bueno, a ver, dime, tal. Dice, ¿cómo estás? Mucho mejor. Desde que estuve con usted me veo de otra manera, veo las cosas de otra manera. Bueno, eso es una satisfacción muy grande. Claro. No la tienes siempre, pero la tienes a veces. Pero recompensa. Esa satisfacción. Padre, sí, dime, Jesús. Para hacer un exorcismo hay que amar mucho a Dios, ¿no? Bueno, por lo menos hay que tener una fe grande, si no, no lo haría. Si yo no fuera en la fe, yo no lo haría, porque todo sería una comedia y eso sí que sería terrible. Padre, hay un demonio determinado, identificado, al cual cueste más sacar del cuerpo de una persona, ¿o? Yo en esto no ando, ¿cómo se llama?, individuando. Incluso yo, hay una cosa que algunos exorcistas lo hacen, yo no lo he hecho nunca, de preguntar cuál es su nombre, porque eso es la teoría esa de que si dices el nombre puedes dominarlo y tal. Y es que yo no lo domino, yo lo que le pido a Dios es que lo domine y que lo saque, ¿entiendes? Si a mí me importa muy poco si es el demonio tal o el demonio cual, porque aparte de eso ya decíamos antes que los nombres a veces responden a circunstancias concretas y hay mucha cosa también de cosa. No están en el Evangelio, pues no hay, sí, aquello que te preguntan cómo te llamas, somos legión, etcétera. Bueno, pero eso es una cosa. Yo diría que los demonios son malos todos, pero malos, malos de verdad. Y sobre todo, hoy día hay una teoría que dice que si no es, no eres tú, sino que son tus antepasados los que han hecho algo y los tú lo estás purgando. Ay, sí, hablaremos de eso también, sí, porque sí, llevo, sí. Bueno, ahí tengo una serie de dudas de, bueno, sí, no sí. Sé, hasta qué punto, ¿no? Eso puede... Las almas perdidas que hablan de esto, qué tal, o sea, cosas de esas. Hay mucha literatura. Y luego hay una cosa que yo quería hoy destacar, y es que la nueva era, la New Age, está haciendo un daño atroz en estas cosas, porque han cogido cosas del cristianismo y las han puesto a su manera. Hay que ir a la luz, pero ahí no hay ni Jesucristo, ni Dios, ni nada, y ni demonio tampoco. Hay que ir a la luz, y la luz. Y eso, yo para mí, yo he encontrado gente que está sufriendo enormemente en este sentido, porque yo me fío de una persona que es la persona de Jesucristo, pero yo de una luz y una cosa así, es verdad que se puede hablar... ¿cómo se llama?, metafóricamente, de la luz, que Jesucristo es la luz, etcétera, ¿de acuerdo? Pero si no hay detrás de la luz una persona, yo no... Eso me crea a mí muchas dificultades. Padre, ¿cómo distingue usted que lo que hay dentro de una persona que acude para que usted le auxilie es un ser maligno o no se trate de una histeria? Bueno... Pues sí, haces una pregunta muy inteligente. Es una pregunta que yo me hago delante de todos los que vienen. Y esto será... En primer lugar, yo pido que me traigan un certificado de un psiquiatra o de un médico. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, sí. para saber que... Y yo tengo aquí un médico y le pido pues que cuando haya algún caso lo mando a él. Digo, vete y estamos en comunicación. Es un hombre que cree en estas cosas y a mí me ayuda enormemente. Y luego psiquiatras, también tengo psiquiatras que me ayudan. O sea que... Yo hice, el otro día vino un señor a verme desde Madrid, me llamó y me decía que quería ver si yo le hacía un exorcismo, porque en Madrid no se lo querían hacer porque no le veían esos síntomas que acompañan, que a veces acompañan a los posesos, y no le querían hacer. Y yo le dije, mira, yo, pero él vino porque dice que me había visto, a mí, me había oído a mí en una entrevista que yo decía que eso de tener la certeza total y absoluta de que uno está poseído, esto que yo no la tenía nunca. Digo, si fuera así, no yo hubiera hecho ningún exorcismo. Es decir, tienes, diríamos, sospechas, tienes indicios, te parece que sí, tú crees, pero la certeza total, yo no lo he tenido en ningún caso. Ay, y mira que he tenido casos, pero siempre queda, es aquello que dice Santo Tomás, dice que un milagro lo ve mucha gente y algunos que lo aceptan y otros que no. Y además, dentro de esto, yo qué sé... siempre cabe la posibilidad, y a lo mejor es una enfermedad que todavía no conocemos, ya te digo, pero yo sí veo que hay sobre todo rechazo de Dios. Si hay sentido ese diálogo que tuve yo con uno, o diálogo, que me decía que él era Dios y que él era tal y cual, entonces eso sí que me ayuda a mí a ver, más que los signos de que adivinan, de que hablan lenguas extrañas, etcétera, etcétera, eso sí que me lleva a mí a tener ciertas sospechas de que ahí puede haber algo. Y entonces cuando yo veo que puede haber algo es cuando hago el exorcismo. Porque el exorcismo no es ningún rito mágico. Es un sacramental de la Iglesia Católica. Y por tanto todo está fundado y apoyado en la fe, en la confianza en Dios. Y es Dios quien lo realiza. Por eso cuando los exorcistas tanto preguntan si eso tiene que ser, hay que poner las manos en tal sitio o en otro, bien, eso ya parte de lo que sea. Yo, por ejemplo, como hay a veces, puede haber peligros de que interpreten mal algunas cosas, yo, por ejemplo, a las mujeres no le pongo las manos en la cabeza. Les digo, ¿por qué? Las manos y le porque puedan interpretar que puede haber algún signo, no, lo que sé, que el sacerdote está buscando ahí otra cosa, así en castellano. No sé si me explico. ¿Entiendes lo que te digo? Sí, sí, sí. Y bueno, y eso, pues yo estoy seguro, eso me pasó una vez, no era de exorcista, pero confesando, vino una señora a confesarse y me dice, pues me acuso de que he pensado mal de usted. Y me entró a mí la curiosidad. Y digo, ¿y qué es lo que pensó de mí? Dice que usted no ponía las manos para dar la solución en la confesión. Digo, si es que eso no lo manda la... no está en el ritual, se puede poner o no se puede poner, pero me llamó la atención. Yo no sé si es que aquello me influye a mí todavía en esto, ¿entiendes? Y ya le ha frenado, ¿no? Sí, sí, yo no lo sé, porque es a alguna persona sí que me lo ha pedido, y entonces si me lo pide ya es distinto. Claro, porque en esto hay que andar con mucho cuidado, ¿entiendes? Y de parte de eso, tú sabes que te expones a todos los riesgos. Sabes que en Madrid hubo un follón muy grande, a un pobre hombre lo hundieron porque... pues yo qué sé, pues con esa cosa, si le hacía cruces en la barriga y a la mujer y no sé qué, y entonces empezaron a decir, porque lo filmaron y tal. Y en este sentido hay que andar con mucho cuidado. Yo, mira, los 6 años que no hay que llevo, protegerse solo del demonio, ¿verdad? También del humano. Los otros son tan malos como demonios, ¿no? Sí, pues sí. El demonio mismo, ¿entiendes? Y yo en ese sentido te digo que en los 6 años que llevo, gracias a Dios, o bien declaraciones, que te coge una declaración y te la tuerza en cosas de estas. Gracias a Dios me queda poco tiempo, porque yo termino ahora de exorcista. Yo no sé lo que pasará. El 1 de marzo yo termino los 6 años que llevo de mandato del señor obispo. Yo no sé lo que pasará aquí, como estamos todavía. El obispo ya terminado y está, no lo sé. Yo no sé cómo. Pero yo el 1 de marzo, si no me dan nombramiento nuevo, yo termino de exorcista. Y yo vivo de tal manera que lo que hago, lo hago por mandato del obispo, que yo no me atrevería en conciencia hacer un exorcismo si no tengo la autorización del obispo. ¿Sabéis que para gustaría ser, seguir en el exorcista? Bueno, ni me gusta ni no me gusta. Yo sé que hay gente a la que he ayudado y gente que quiere seguir. Y yo, pues en ese sentido, si veo que el señor obispo no tiene problemas y me lo dice, yo tampoco le pondría ninguna dificultad. No es que sea un plato de gusto, porque terminas muy cansado. Porque estás aquí, luego cuando te salen, el otro día vino una chica de 32 años, que ciertamente aquello fue terrible, porque con unos gestos, con unas cosas que aquello era, llegabas a tener, yo digo miedo, pero y veías tú cuando le decías vamos a rezar y rechazaba de una manera terrible, y unos gritos y unas cosas, escupía, yo que es una cosa verdaderamente, y terminó tranquila. No sé si se quedó o no pudo, porque quedó de volver otra vez, y veremos a ver. Estamos saltando un poco, pero tú luego lo miras y lo realizas. Sí, no se preocupe, sí, porque luego sí que me gustaría que nos metiéramos un poco, que visualizaríamos un poco, ¿no?, esa situación y que nos cuente algún caso. Padre, entonces, ¿están aumentando los casos de influencia o de posesión? Sí, yo creo hoy que en día se dan más casos. Sí, y luego también hay, mira, yo mucha gente, una de las cosas cuando vienen a verme, pues después de varias preguntas y tal, le digo, ¿y por qué has venido aquí? Y muchos han venido porque me han visto en alguna entrevista o en la televisión o en la radio, sí, y han dicho, algo de esto me pasa a mí. Y vienen a que yo les, por eso, creo que es importante vosotros, los de medios de comunicación, el que deis a conocer estas cosas, que existen estas cosas. Es como si fueran enfermedades que existen. y que la gente, pues no, mucha gente viene, porque yo tengo gente que dice, yo hace muchos años estoy padeciendo cosas de estas. Y como resulta que no sabía dónde ir, y me ha dicho, mira, vete a ver al padre Gallego, porque el padre Gallego yo estuve allí y me ayudó y tal y cual. O sea que, en este sentido, hoy día, luego la televisión, pero en la televisión hay cosas muy, muy raras, pero bueno, algunas cosas muy raras. Pero en este sentido, yo sé, el otro día tuve una entrevista en el ¿cómo se llama? En el, ¿cómo se llama? A ver si me sale esto, con Iker Jiménez, este es Con Cuarto Iker, Milenio. en Cuarto Milenio, Cuarto sí. Milenio, bueno. Pues tuve esa y resulta que ahí salen algunas cosas un poco raras, no mías, sino eso. Entonces, pues yo estuve dudando si ir o no ir. Pues he tenido bastante gente que ha venido por aquella entrevista. Claro, teniendo en cuenta además que es un programa muy visto, evidentemente, Pues esto. pues. Entonces, yo por eso te digo que yo en ese sentido, dicen, es que tú eres, te gusta lucir el tipo. No, lucir el tipo no. Lo que pasa es decir a la gente que hay cierta posibilidad, y no digo que todos se curen, pero por lo menos yo estoy seguro que el que ha pasado por aquí o por el exorcista, si es un hombre que tiene sentido y es un hombre de fe, pues le ayuda. Le Claro. ayuda porque además hay muchas veces que tienes que decir, mira, ten cuidado que te estás equivocando, que ahí no hay nada, ahí estás, tienes que ir al médico, tienes que empezar a trabajar, tienes que, o sea, le dices, yo creo que ahí tienes que hacer. Entonces, le estás haciendo, es una ayuda enorme. Y aparte de eso, nosotros lo que hacemos es lo siguiente, y es que en esto hay mucha mentira, y hay, el otro día una señora que vino, le habían pedido 200, 2.000 euros por curarla. Y hay una cosa en eso terrible. Y Que yo, ya desde el también me principio. gustaría que habláramos también de ese Pues tema, sí, ¿no? pues mira, yo en este sentido, desde el principio, cuando vienen, ¿cuánto vale eso? Esto no vale, yo no cobro nada. A mí me paga diócesis una pequeña cantidad, etcétera y tal, eso sí. Y luego hay gente que luego se empeña o le dice a la secretaria que está aquí, no, pues le da un sobre o lo que sea. Pero yo le digo, no cobra nada. Y yo no cojo dinero, o sea que, ah, pues no, pues yo no, pero usted para los pobres, o ya, ya es una cosa totalmente aparte, aquí nadie deja de venir porque no tenga dinero, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí. Y luego ya más te digo, desde el momento que nosotros empezáramos a cobrar o a pedir la voluntad, estábamos ya cayendo en eso, o sea que eso te da una libertad enorme a ti de trabajar, ¿entiendes? Yo te digo, a mí yo recibo una pequeña cantidad, porque si además tenemos aquí, yo lo hago aquí en el convento y tenemos una sala y también un poco la luz y tal, me dan una pequeña cantidad en el obispado y eso sí. Y luego hay gente que te da y dice, pues toma, le doy esto, 20 euros para que se lo dé a quien quiera, bueno, o los Sí. pobres o para el culto, o lo que, eso ya es una cuestión aparte. Yo, en principio, esto es gratis. ¿Me explico? Sí, porque es que, está bien además que lo comente, sobre todo para que la gente que está pasando por una situación así, crea o Hoy la, no. estuve viendo la televisión y decían que se han unido los sepultureros o vamos, o los de los pompas fúnebres de Valencia para los que no tienen medios para cobrarle menos los funerales o el entierro, porque es que no tienen dinero. No tiene dinero. Y esto, y además es un hecho, ¿eh? O sea que la cosa va por ahí, ¿entiendes? Y en este sentido yo te lo digo, de tampoco es que si una persona quiere, porque aquí a veces te vienen y te ayudar a alguien y dice, no, no, esto, yo no, yo sé que no cobra nada, pero le dejo aquí 20 euros o le dejo para que usted se lo dé a quien quiera. Pero eso ya no es, y es totalmente, por eso digo que algo, no, porque yo he dejado dinero, no, lo dejó porque le dio la gana y no para el exorcismo, sino para otra cosa. Efectivamente, no, y además hay que dejar claro, ciertamente, primero, que una persona que se encuentre en esa situación, que acuda a su médico, a su psiquiatra, y bueno, si realmente no tiene, ¿no?, una enfermedad, que acuda a su parroquia, y bueno, ellos le guiarán, ¿no? Lo que Naturalmente. desde aquí. Bueno, pues que la gente no vaya a curanderos, no vaya a hacerse limpiezas, bueno, porque No, y luego posiblemente sobre lo todo, que les dejen es sin dinero y psicológicamente muchísimo peor. y oyes, y yo he visto, me han dicho que hasta 2.000 euros por curarla, que luego no hacen nada, ¿eh? Claro, no, que no van a hacer, dejar de quitarles O el sea dinero y ya que está. en este sentido es una cosa que verdaderamente. Y bueno, y entonces, pues mira, es un acto de la Iglesia. Yo digo, no, esto es un servicio que presta la Iglesia Católica, que entre otras cosas también este es un servicio que presta. Porque yo me paso prácticamente, Ahora, desde que me jubilé de profesor de la Facultad de Teología de Valencia, pues prácticamente empiezo a trabajar a las 10 de la mañana y hasta la 1 estoy, y luego a las 5 y estoy hasta las 7, hasta las 8, todos los días. Madre mía, O sea es que, y terminas verdaderamente cansado, ¿eh? no, pero Ahora, la fuerza le tiene que llegar de Dios porque tantas no, no, horas. esto del, bueno, pero me refiero humanamente, el cansancio es muy fuerte porque estás ahí con una Claro. tensión delante, no sabes quién tienes delante y tienes, y a veces la cosa es muy dura, ¿eh? Y en ese sentido, y por eso te digo que yo ahora voy a dar una conferencia a Salamanca precisamente sobre esto. Y entonces, vamos, sobre el exorcismo. Y entonces el título que han puesto es La Iglesia lucha contra el mal. Y entonces me va a venir muy bien, van a ser 4 o 5 días que voy a estar fuera de aquí, y esos días, pues mira, me dedicaré un poco a descansar, porque terminas, es ese cansancio, no, naturalmente lo que tú dices tienes toda la razón, es ese cansancio de físico que estás cansado, estás Ya, agotado. bueno, tiene que ser un cansancio también mental, ¿no? De esa No, lucha. mental, me refiero a eso, me Sí, refiero a por eso, una lucha porque mental estás ahí, de... además tienes que estar con una, eso, porque cuando llega uno por primera vez no sabes quién es, dónde viene, qué Claro. quiere, y hay que hacer, además yo a veces, hay casos donde estoy 2 y 3 sesiones antes de hacer el exorcismo, si es que lo hago, es decir, hasta que yo tengo cierta cosa, además aquí tienen una confianza enorme porque te cuentan todo. Y lo que estoy notando es que las mujeres, la mayoría de ellas que vienen, están separadas o divorciadas. No tengo yo el porcentaje, pero la mayoría de ellas, ¿eh? O Ajá, o bien sea. traen a sus hijos o bien ellas. ¿Entiendes? O sea que en ese sentido es un poco. Es curioso el detalle. Sí, es una cosa porque, hombre, tienes que preguntar porque no es lo mismo una persona que vive ya sola, pues le va, Sí, bueno, sí. pero. Y entonces, pues, no, no, es que estoy separada, estoy divorciada, no sé qué, estoy en pareja, también hay muchos. Y tal, no, pues sí, no estoy en pareja, bueno, ¿qué vas a hacer? Pues mira, por lo menos a escucharle y aceptar, vamos a ver lo que es. Padre, muchas personas que acuden, ¿no? O van por una incursión en el mundo del espiritismo, como la Ouija, por ejemplo. O... Eso tiene una influencia muy grande. Y el espiritismo también. Y luego también las sectas satánicas, que hay bastante gente, y eso que aquí vienen solo los que han salido de ellas. Y he tenido varios casos de sectas satánicas, que es terrible. Tengo un muchacho, un negro que viene de Nigeria, que tuvieron un profesor de niños, que era de una secta satánica, y está el pobre hombre, está ahora mejorando bastante, pero lo ha pasado terrible. Pero Ha quedado influenciado a raíz de totalmente este tocado. acto. Totalmente tocado y una cosa terrible. Es un muchacho muy inteligente, además. Padre, ¿y los niños que no tienen contacto con esos mundos? Bueno, yo he tenido casos, tuve un caso de un niño de 9 años o de 10, que me decía su madre que había visto levitar en la cama y unas cuantas cosas y tal. Y bien, yo dije que venían de lejos, y vinieron, y entonces yo hablé con él, rezamos juntos y tal, pero luego cuando le dije, ¿quieres que hagamos el exorcismo? Llama a tus padres, se negó en rotundo, no quiso. Luego su madre dice que sí, que parece que está mejor. Y ahora hay un niño de poco tiempo que me ha dicho que sería bueno que lo hiciéramos, bueno, ya veremos a ver si lo hago o no lo hago. Y luego también otro muchacho de 12 años también, de más pequeños, pues tengo un caso ahora de una niña que tiene 13 años, es muy difícil. Soy capaz porque se niega rotundo. Porque como no haya colaboración, porque sabes que el exorcismo tiene varias partes, y el exorcismo tiene que aceptarlo el que viene. Por eso los que vienen, cuando dicen, es que, me decía una señora en una entrevista, es que usted fuerza a la gente, digo, yo no fuerzo a nadie. El que viene aquí viene porque quiere, pero si quiere que yo le haga el exorcismo, tendrá que atenerse, y si yo cuando le pido, si renuncias a Satanás, tiene que renunciar a Satanás. Y cuando digo tú crees en Dios, tiene que creer en Dios. Y cuando nosotros le digo hay que pedir esto y lo otro, ahí sí, si quiere, si no. Y yo lo que no puedo hacer es inventarme un exorcismo. Yo lo que hago es le aplico el exorcismo que la iglesia me está ofreciendo. No Y sé si si no entiendo qué es. renuncia a Satanás, Claro, no hay posibilidad. no, no, esos son. Hay que. ¿Cómo se llama la. promesas del bautismo, las renuncias bautismales, es decir, renuncias a Satanás, a sus pompas, a sus tal y tal. Y eso le digo, le insisto, digo, ¿quién estoy que hacerlo? Dice, cuando te bautizaron, si te bautizaron de niño, lo hicieron tus padres y tus padrinos. Pero lo tienes que hacer tú. Y sí, sí, la gente no se opone. Y luego hay una cosa, los que vienen aquí, vienen porque quieren. Es decir, y los que vienen aquí son creyentes del 99%. Y le digo, ¿y por qué vienes? Porque yo creo que el único que me puede ayudar... Estoy perdiendo. Estoy perdiendo, ¿cómo?, al padre. A ver, que digo que los que vienen aquí... No, lo pierdo. ¿Vosotros, chicos, los sí, escucháis bien? Sí, yo lo escucho. Bien? Sí, yo perfectamente. Muy bien, a los dos. Madre mía, pues es que yo de repente no lo he perdido. A ver, ahora bueno, perfecto. Bueno, a lo mejor es que muevo yo un poco aquí el aparato y bueno. Pues yo le digo que precisamente los que vienen aquí vienen porque creen en Dios y porque piensan que el único que puede, dice, porque el que llega aquí ya viene de todos los psicólogos y psiquiatras y todos los curanderos y todo. Y ya entonces vienen aquí porque es ya el último recurso que les queda. ¿Entiendes? Por eso el que viene aquí viene ya a las últimas. Porque padre, a veces... Dime. No, termine. Perdona que le corte. Porque te dice, no, tú lo que tienes que hacer es mandarlos al psiquiatra. Digo, si es que ya vienen el psiquiatra, hombre. Si ya cuando vienen aquí ya le preguntas, has estado internado, ¿verdad? Sí, y en cuatro sitios, en tantos. Y has intentado varias veces quitarte la vida, ¿verdad? Pues sí, y gracias a Dios no lo has conseguido, ¿no? Gracias a Dios. O sea que hay una cosa aquí, el que viene ya... Dice, ah, pero es que necesita al psiquiatra, si es que el psiquiatra ya le ha dado, porque el psiquiatra una vez que dices que está esquizofrénico, es que es bipolar, es que tal y cual ya se queda satisfecho, y ese hombre sigue sufriendo. Padre, una curiosidad. Dime. ¿La ha practicado usted algún exorcismo, algún psiquiatra? No lo quieren ellos, no lo aceptan. No. Porque normalmente, bueno, hay para todas las cosas, porque... pero yo, médicos he tenido, psiquiatras aquí que vengan a... Médicos que hayan venido aquí sí que he tenido, pero psiquiatras no. Al menos que usted lo sepa, ¿no? Vamos, que yo lo sepa. Claro. Porque un día una señora que vino, yo veía, o sea, yo andaba... No me atreví a preguntarle qué oficio tenía y tal y cual, y venga para aquí para allá, hasta que por fin yo saqué y le pregunté, ¿usted es psicóloga, verdad? Sí, estoy... Tengo un gabinete de psicología. Digo, bueno, pues por lo menos ya tenemos algo, ¿entiendes? Y en ese sentido es interesante ver la cosa un poco en ese sentido. Padre, pero, quiero que nuestros dime. Oyentes visualicen dime. Cómo se prepara para un exorcismo, dónde lo realiza, de qué se ayuda, quiénes están con usted. Quiero que todos vayamos visualizando los pasos que da usted. Bueno, pues mira, lo primero de todo, nosotros aquí es un convento y entonces la gente pues llama y pregunta y pide hora para hablar con el padre gallego. Y entonces, bien, pues a mí me pasa la secretaria, dice, ¿tiene usted ahora este señor? Y tal, ella no pregunta nunca nada. Y entonces lo primero que hace cuando viene, pues yo le pregunto, le saludo, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué vienes? ¿Qué es lo que tienes? Etcétera. O sea, yo hago toda una... hacerme yo un poco la situación. Y si yo llego a convencerme de que puede haber algo, entonces digo, ¿quieres que te haga el exorcismo? Si me dice que sí, bueno, pues vamos a hacerlo. Y el exorcismo empieza con una oración de petición que intenta, es interesante, la leo porque es interesante, dice, empieza, Señor Jesucristo, palabra de Dios Padre, Dios de toda criatura, que diste a tus santos apóstoles el poder de someter a los demonios en tu nombre y de aplastar toda fuerza del enemigo. Dios Santo, que entre tus diversas obras admirables te has dignado ordenar ahuyentar a los demonios. Dios fuerte, por cuyo poder expulsado Satanás cayó desde el cielo como un relámpago. Con temor y temblor, humildemente suplico tu santo nombre, que protegido y fortalecido por tu poder, me enfrente con seguridad al espíritu maligno que atormenta a esta criatura tuya. Y aquí digo el nombre. Tú que has de venir a juzgar a los vivos y a los muertos y al mundo mediante el fuego. Esta es la oración de protección y la oración de comienzo. ¿Protección de usted? Sí, es la primera que hago yo. Porque usted primero tiene que protegerse. Naturalmente. Y si hay alguien conmigo, le pido también que los proteja a ellos. Incluso alguna vez Lo que hago con el agua bendita, hago una especie de círculo como protegiéndome, quedando nosotros dentro del círculo. Si veo, si considero, si no, eso lo hago unas veces y otras veces no lo hago. Y luego, después de eso, viene lo que llamamos la bendición del agua bendita. Se bendice el agua con una fórmula de agua bendita exorcizada y se mezcla también con un poco de sal también bendecido. Y después de bendecir el agua, yo asperjo con ella a los que están allí, que es con una fórmula que esta agua te recuerde a ti el bautismo mediante el cual Jesucristo nos redimió y nos salvó, etcétera, la fórmula. Y después de eso viene una parte que es sumamente interesante, que es la letanía de todos los santos. Nos encomendamos a todos los santos, vamos, un grupo de ellos, y le pedimos eso, y ahí sí que tiene que colaborar el que está, es decir, tiene que responder, pues, Señor, ten piedad, etcétera, o lo que sea. Y después de esto viene lo que llamamos una especie de. Es cuando viene la imposición de las manos, que normalmente yo lo hago ya por sistema, le pido que me den las manos y nos cogemos las manos, incluso si viene alguien con él, que las coja también las manos con él. Y entonces ahí yo recito una serie de fórmulas que están ahí establecidas y el otro. Si luego viene, normalmente hay un salmo, el Salmo 90, y se proclama, donde él también participa, responde. Tú que eres la salvación, ten piedad de nosotros, etcétera. Y después viene un hecho que es importante. Yo proclamo un evangelio. Normalmente el que proclamo es el prólogo del evangelio de San Juan. Y después del prólogo viene la renovación de las promesas del bautismo. Es decir, hay que renunciar a Satanás, a sus pompas, a sus vanidades, hay que renunciar al pecado, etcétera, etcétera. Y después de esto viene ya lo que llamaríamos la recitación del Padre Nuestro. Y después viene lo que yo llamaría lo más importante, son las fórmulas del exorcismo tal que está ya también establecido. Y hay la imperativa y la, o mejor dicho, la exhortativa, le pides a Dios que libere a esa persona. Y la otra fórmula es la fórmula, diríamos, en nombre de la Iglesia y de la fe de la Iglesia, le pides a Dios que libere a esa persona. Fijaros que en lo que estoy insistiendo enormemente es que no es el exorcista el que el exorcista hace de mediador, es el que le pide a Dios en nombre de la Iglesia que libere a esa persona, pero quien la libera no es el exorcista, es Dios. No sé si eso queda claro. Sí, queda claro, padre. ¿Veis por dónde va la cosa? Lo que sí, entonces, viendo lo que está usted haciendo, está con la persona, se suele a veces acompañar Si de viene, personas que le ayudan. si viene acompañado, yo cuando hay algún caso que ya conozco, que son pocos, le pido que por favor venga alguien con él, sobre todo si es una mujer. De acuerdo, eso lo hace Porque usted en la iglesia. no, bueno. Si es, yo tengo un despacho donde tengo también el Santísimo, y si yo veo, le ofrezco también el Santísimo la hostia consagrada en un piscis para que lo tenga en la mano mientras hago el exorcismo. Es una protección. Y lo hago o bien en el despacho que tengo o en la iglesia, en una capilla que tenemos. En la capilla, entonces estamos en esa capilla. Lo que sí que, por ejemplo, yo son personas que a veces se pueden llegar a hacer daño, ¿no? Sí, ya lo sé lo que quiere decir. Bueno, cuando se trata de esto, yo lo que hago tengo un sistema un poco primitivo, bueno, no. Entonces, en estos casos, cuando yo veo que puede haber estos síntomas, los llevo a la capilla, retiro un poco los bancos y entonces tiro una estera grande en el suelo y se tiran allá porque hay gente que cae al empezar el exorcismo y entonces para evitar estos peligros ya lo pongo allí y entonces sí que pido a gente, hay sobre todo dos personas que vienen y me ayudan Que le por si ayuda. hay alguna necesidad. Y ahí sí, y sobre todo vienen también a rezar, que esto es importante. Pero si no ha habido ningún signo raro ni extraño ni nada, pues lo suelo hacer, pues si viene con él alguien con él, o si no, pues los dos allí en el despacho, vamos, en un despacho que tengo yo. El cine nos ha mostrado, bueno, escenas tremendas, ¿no? Sobre exorcismos. Véase el caso de la película del exorcista, ¿no? Que es el que quizás nos venga a la mente. ¿Usted ha presenciado alguno de los fenómenos que nos muestra esas películas? ¿Serán cambios físicos evidentes en la persona poseída? Totalmente, la voz, la situación, la cara se pone una cara de cadáver, una cosa, unas sonrisas que son sarcásticas, Y es en un momento. sí, totalmente, ¿eh? Y empezar tú a hacer el exorcismo y empezar el que tienes delante de ti a blasfemar, pero eso es más frecuente de lo que nos deseamos, ¿eh? Dios, Dios tan y cual, y a la Virgen le tienen un miedo y le Con la tienen un Virgen no asco, pueden. no, le tienen un asco terrible. Y cuando dice la señora, perdonar la palabra, pero esa puta, pero así, con todas las letras, digo, ¿qué estás diciendo? Pues sí. O sea que cosas de estas, hay cosas que si no las presencias, las dices y al que estás loco. Bueno, sí, es que yo hablo de cosas que yo estoy viendo, ¿me O sea, que entiendes? existen los cambios físicos, existen las blasfemias. Totalmente. Y yo, mira, todo lo que sale en las películas, yo lo he experimentado. Y te tengo que decir también, no tan exagerado como en la película del exorcista, pero cosas de hablar lenguas, cosas de movimientos rarísimos y cosas de esas, eso lo he tenido todos. ¿Ha Y que presenciado te ha, usted de gente que ha hablado unas lenguas que en sí, bueno, teoría hay, yo, desconocen, ¿no? La xenoglosia. sí, bueno, yo en este sentido, a una que hablaba una lengua rara, llevé el grabador y aquel día dijo que para ti, no, aquel día no habló, porque eso Vaya. tampoco. Y luego lo que sí, eso me impresionó fue que uno me habló en latín, y yo latín lo sabía, claro. Y me decía terriblemente, te mando y te ordeno que no vuelvas a rezar más Padre Nuestros. A usted le Es decía decir, eso en latín. no, lo decía él por dentro, te mando y te ordeno, pero se lo decía a él. Él mismo, ¿sabes lo que te quiero Ah, él decir? mismo se lo decía en latín. Sí, te mando y te ordeno, pero lo decía a él. Que no vuelvas a rezar más Padre Nuestro. Se digo a su madre, ¿sabe algo de latín? Dice, nunca. Y digo, si no, no ha estudiado nada, ni sabe nada. Pero un latín perfecto, ¿eh? Y Sí, claro, vamos, eso sí. que le decía que no cooperara en el exorcismo. Sí, que Él no rezara mismo, más. Sí, que no rezara más Padre Nuestro. claro. Y eso sí que te impresiona, ¿eh? Eso. Y el otro día uno, cuando yo le decía a uno, en nombre de Jesucristo te mando que lo dejes en paz y tal. Y él decía, nunca, jamás, nunca. Pero además, otra cosa que te impresiona es el cambio de voz. Es la voz de ellos, pero cavernosa, una cosa rarísima. Y luego movimientos de esos, bueno, esto es eso que veías en la película. Pues será, ¿eh? No en todos los casos, ¿eh? Porque esto a veces uno piensa que eso no serán casos determinados. Movimientos que Pero incluso, vamos, humanamente casi sería imposible, ¿no? Que una persona. Casi son ¿Qué tipo imposibles. de movimientos son los que realmente a usted le, bueno, Pues a imagino que base ver en una situación de de esas? golpes contra el suelo, contusiones del cuerpo, situaciones verdaderamente inconcebibles, una cosa Ha sido usted ¿Ha visto alguna vez una levitación o le ha ocurrido o no? ¿cómo? O eso, la levitación, ¿no? Que es una de los Sí, síntomas, ¿no? Que dicen que se da en una ahora posesión. no es demasiado frecuente, pero yo algún caso he tenido, ¿eh? ¿Ha tenido este caso de levitación? Sí, algún caso había un muchacho que se pegaba unos brincos desde el suelo, no sé cómo lo hacía terrible un chico de 32 años. O sea, aquello fue, y aquel, por lo menos parece ser que quedó liberado, por lo menos se dice que está liberado. Y Y luego eso padre. fue una de las satisfacciones más grandes que yo tuve, porque venía desde Valencia en el tren a Barcelona. Venía por la mañana, le hacía yo el exorcismo y se marchaba, había a comer a Valencia. Y bien, y un día pues vino aquí un profesor que yo lo había conocido de niño, estuvo aquí, lo llamé yo para que viniera a ver si me daba una esto. Y él llamó, habló con dos, estaba casado, pues estaba separado, vino la mujer con él. Y entonces le dice, tenéis que ir al psiquiatra. Y digo, sí, vete, ir al psiquiatra. El otro convencido de que aquello era. Y a media semana llamé y dice, ¿ya habéis ido al psiquiatra? Y dice, no, es que no hace falta. Dice que esto ha cambiado, pero ¿qué ha cambiado? Digo, venid para acá. Hice el exorcismo otra vez, nada más empezaba con unas cosas y ahí ya no hubo nada. Digo, ¿cómo estás, Javier? Estupendamente. Y entonces, pues, fue una cosa que. Y luego, al cabo de 2 o 3 meses, vino su madre, su hermana y él. Vinieron a darme las gracias por eso. Oye, y empezó su madre a contar lo que había pasado con ese muchacho. Y yo me quedé asustado. Ha habido a médicos, ha habido a psiquiatras, ha habido a todas partes y habían gastado todo lo que tenían. Y este tenía unos movimientos verdaderamente. Una de las veces estaba aquí con él, estaba sentado en la silla y como si que le hubieran dado un golpe y lo hubieran tirado a él y la silla, una cosa rarísima, ¿eh? Pero rarísima. Y luego el Padre, muchacho y de a usted 16 la... años, dime, No, digan, termine, termine. un muchacho de 16 años que aquello era impresionante. ¿Por qué Un era caso impresionante, padre? de cosas que son, además, normalmente no hay dos cosas iguales, cada uno va con su característica propia y específica, en ese sentido. ¿Y le ha llegado a agredir algún No, poseso? uno sí que me amenazó, así levantaba la mano y tal, y una cosa que el otro día, uno de ellos, eso sí que me llamó la, me impresionó porque decía: "Gallego, te estás pasando", pero con una voz de, estábamos allí diciendo nada, que lo dejara y tal, "te estás pasando y te vas a acordar, te estás pasando", pero oyes, era él que lo decía, pero con voz que no era de él, ¿eh? Y ahí sí que me impresionó un poco, pero bueno, tuve ¿Cuál ha mucho sido miedo. eso le iba a preguntar, ¿cuál ha sido el exorcismo quizás que más miedo ha pasado usted, el más duro al que se ha enfrentado? Bueno, pues quizá el muchacho ese de 16 años, que bueno, luego yo aquí perdí el conocimiento y yo le tomé miedo porque normalmente estaba momentos inconsciente, pero luego volvía y aquel día duró mucho. Y entonces no era de aquí, de la diócesis de Barcelona, le dije al obispo que yo no le hacíamos exorcismos porque iba con miedo. Y entonces fue a Murcia y en Murcia parece ser que sí, que se ha curado. Vamos, o por lo menos eso es lo que me han dicho. Y luego también al poco de empezar llamaron por teléfono diciendo que era tenía a su señora, que nada más que veía un signo religioso caía, perdía el conocimiento y se ponía violentísima y tal. Y bueno, dile que venga por aquí. Y nada más venir, pues solamente delante de la puerta de la entrada en la iglesia, en el convento, se desmayó. Y cuando llegué yo, la metimos dentro, en el zaguán, y entonces empezó allí a arrastrarse por el suelo como para hacer una culebra, e intentando a cogerme a mí, ¿eh? Y yo estaba un poco subido en unos peldaños que hay ahí, y ahí había gente, y la gente, pero. Y venía un niño con ella de unos 3 años. Y tuvimos que quitarle al niño, que era hijo de ella, porque quiso agredirle. Y luego al terminar, oyes, Quiso agredir al niño. sí, como hacerle daño. O sea, el niño andaba por ahí, veía a su madre en el suelo, pues estaba un poco. Y luego es un caso que me impresionó, porque al final me pidió que la confesara. Y la confesé. Y luego ya Pero cogió al niño con un cariño, oyes, y aquello daba un gusto, ¿no? Y ahí tuve cierto miedo, ¿eh? Porque andaba por allí, era arrastrándose por el suelo como una culebra, intentando, levantando la mano con los ojos cerrados. Porque normalmente uno de los signos es también poner los ojos en blanco. Unos ojos en blanco que te Estoy visualizando la escena y se me está poniendo los pelos como Sí, escarpias. esto era una ecuatoriana, una chica. Luego le llamé 2 o 3 veces y me dije: "¿Qué tal está?". "Muy bien", me dice. "Bien, bien, no, no ha vuelto a tener nada". Bueno, yo luego no sé, porque yo normalmente estos casos luego intento seguirlos un poco, pero que llega un momento que ya los dejo, ¿eh? Luego no he sabido más de ella. Detrás de una mirada de la persona a la que está realizando el exorcismo, ve una mirada diferente. Sí, la hay, claro que la hay. Es Ves decir, como algo ahí, si detrás de esos ojos ves hubiera en otra. algo más. Pero el otro día hice la prueba con una chica, le digo: "Mírame los ojos", le clavé la mirada y ella, oyes, la mantenía con una fuerza y una impresión, pero grande, ¿eh? Pero sí, la mantuvo hasta el final, ¿eh? Porque en eso yo tengo que decir que la fuerza que yo siento es una fuerza que no es mía, porque en el fondo pues todos tenemos nuestros miedos y hay una fuerza ahí que incluso en los momentos más difíciles, yo qué sé, es la asistencia de Dios la que te acompaña y la te lleva, ¿eh? Yo esto estoy convencidísimo de ello. Porque el comienzo de cuando yo empecé, cuando me di cuenta, lo que le dije que quería aceptar o que aceptaba el cargo, miraba para atrás y veía en todos los sitios demonios y lo pasé muy mal, ¿eh? ¿A usted le Hasta que asustó yo, en un principio? mucho, y luego me hice una reflexión y digo, mira, digo, yo estoy haciendo como sacerdote cosas que o crees en lo que haces o no crees. Si crees en lo que haces, por ejemplo, la Eucaristía, pues es el pan y el vino, pues se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Crees o no crees? Si crees, eso es mucho más grande que todo lo demás. Y en los sacramentos de la penitencia, etcétera. Y digo, yo por tanto esto lo hago en nombre de la Iglesia y por mandato de la Iglesia y por tanto yo estoy protegido. Y desde aquel momento, oye, es como si me hubiera venido una fuerza especialísima de Dios. Y ya te digo, te dice, pero ¿cómo tú? Además dice, la sangre fría, los que a veces asisten con casos de esto difícil, le dice, ¿cómo tienes sangre fría? Digo, pues sí. Y además me sale espontánea, no es una cosa que te pongas a temblar, no. Porque una de las cosas que ven, como te vean a ti temblando, tiemblan ellos mucho más. Cuando te ven a Claro. ti, porque además hay un momento, el otro día, una persona de Manel, o sea, pegaba un grito de esos tal, y oye, se quedaba un poco así. Un poco como temblando él, ¿entiendes? O sea, que vieran que, porque eso sí que es importante, actúas en nombre de Dios, en nombre de Jesucristo. Por eso te digo que la fe es fundamental en el exorcista. Y yo el día que empiece a dudar de eso, ese día presento la dimisión, pero vamos, irremediablemente. ¿Me Claro, explico? porque además ese día ya no podrá ayudar a esa persona en el No, y momento aparte, que bueno, usted se... el que la libera es Dios, pero es que eso te crearía una división interna impresionante, porque estás haciendo cosas que no. Yo creo en el poder de Jesucristo y si lo pido y le digo eso, pues porque creo, si no, estaría yo, no sé, porque no es tampoco la fe. Yo, la fe es lo que me ayuda a mí a ponerlo en contacto con Dios, porque esto sí que se ve, la colaboración del que viene es fundamental. A veces yo creo que muchas cosas no van adelante porque el que viene no acaba de estar convencido de lo que está diciendo o de lo que está haciendo. El exorcismo será muy rara vez, ¿no? Más es quizás la influencia, ¿no? Sí, bueno, no ¿O se da más que más no, veces del no, intento lo de que exorcizar? la distinción es posesión e influencia, ¿entiendes? No es exorcismo, el exorcismo es todo. La posesión es cuando está dentro el demonio, está físicamente dentro del espíritu. Y esos son casos bastante raros, pero yo he tenido casos, ¿eh? Casos que yo creo, ¿eh? Ya os decía que yo siempre, cuando hablo, hablo siempre, diríamos hipotéticamente, yo creo, pero yo una certeza total y absoluta no la he tenido nunca. No, porque yo qué sé, puede ser alguna enfermedad, y yo qué sé, y luego también. A veces son las enfermedades vienen unidas con ciertas cosas y tal. Estas son cosas de esas que o las aceptas o no las aceptas. Yo estoy hablando ahora de, con vosotros, de una experiencia que estoy viviendo, ¿entiendes? Y Sí. bien, podrán decir lo que quieran, y si tú eres un ingenuo y tal. Porque además ya hay Bueno, momentos, lo he dicho. un ingenuo que ha presenciado cosas que Sí, o físicamente sea que no estás. serían Y posibles. luego además no es que estés tú solo, porque es decir, es que tú te sugestionas y tal, es que cuando hay algún caso, el otro día un sacerdote que es muy amigo mío, digo, oye, ¿quieres acompañarme hoy en un exorcismo? Es un caso que cuando viene pues actúa de una manera impresionante. Pues sí, quedó admirado, dice, yo no me imaginaba que hubiera cosas de estas. Yo, pues mira, tú lo has visto. O sea que yo no es que yo te haya contado nada, es que tú lo has Claro. visto. Y en este sentido es la cosa del mismo psiquiatra, porque hay una cosa, y es que, por ejemplo, en Estados Unidos, hay psiquiatras que mandan al exorcista. Ah, Yo aquí sí. todavía no tenía, bueno, yo tuve un caso de un psiquiatra que tenía un caso en la familia y venía, y aquello era admirable. No, por fin no conseguimos nada, pero bueno, pero me Pero bueno, ese refiero caso que. fue porque era familiar de él, ¿no? Pero no por prescripción No, de él, venía vamos a decirlo porque así. estaba muy relacionado con él, ¿entiendes? Entonces venía por eso, pero no venía. Y yo tampoco quiero, y yo alguna vez me ha dicho, ¿para qué no llamas a un psiquiatra que esté contigo y tal y cual? Digo, mira, yo, en primer lugar, la gente que viene por aquí es gente a veces que tampoco le sobra el dinero. Y tampoco yo lo que no quiero es obligar a nadie, cuando mando a alguien, yo le digo, oye, por lo menos no le cobres mucho, no, si son de la Seguridad Social, no, pero si no. Y entonces, en ese caso, yo tampoco quiero Porque un señor, tenemos un caso de una chica que nada más que empieza el exorcismo pierde el conocimiento, cae redonda, pero así automáticamente. Y entonces ella me dice, me dio el teléfono del psiquiatra para que yo hablara al psiquiatra. Digo, si quiere que me llame él a mí, porque si el hombre ya no cree en estas cosas, lo que voy a hacer yo es ridículo. Y no me llamó. O sea que Padre. tendría que haber mucha más colaboración, pero tenía que partir Colaboración. no solamente del psiquiatra, del exorcista, tenía que partir también del psiquiatra. Ahora, médicos que colaboran conmigo, sí que los tengo, eso sí. Sí que las tiene, Incluso, ¿no? sí, hay un médico aquí que incluso cuando hay alguna cosa, y tengo también dos o tres psicólogas, pero gente muy capaz, que le digo, oye, mira, que gente que cree en estas cosas, digo, mira, vete allá. Y sí, y entonces hay una colaboración. Tengo incluso una psicoterapeuta de estas que me manda gente, dice, no, esto yo ya he hecho todo lo que tenía que hacer, ahora vete al padre Gallego. Y ahora va a venir ella también un día a verme, o sea que es importante en ese sentido. Y Importante. además no nos conocemos, pero hay una identidad muy grande, una identificación muy grande entre ella y yo. Sentido, ya te digo, y no nos hemos hablado, pero no, yo a ella no la conozco. Padre, ¿cómo Padre. podemos prote perdona, No, Jesús. no, sí, perdón. Sí. ¿Cómo podemos protegernos para evitar Pues mira, primero de la todo es posesión? la oración. Es lo fundamental, ¿entiendes? La oración, y yo cuando me piden qué oración hacemos, yo digo el Padre Nuestro. Y que es la oración de esto. Y las oraciones esas que tenemos del Padre Nuestro. Yo también tengo aquí, tengo un compañero que empezó con el Evangelio de los 20 duros y luego ha seguido todos los años haciendo los Evangelios de cada día. Y entonces ahí les pido que lean el Evangelio todos los días del día, pero que lo hagan con una fórmula que hay al principio. Y entonces, pues, incluso le regalo yo el Evangelio, vale 2 euros. Y esto es importante porque le ayuda bastante a la gente. La palabra de Dios siempre es palabra de Dios. Y eso está en ese sentido. Padre, ¿usted tiene plena potestad para decidir cuándo hacer un exorcismo o tiene que Sí. seguir, digamos, un protocolo como sale No, en bueno, las películas? tengo que seguir el protocolo del rito, del ritual, ¿entiendes? De lo que manda. Pero yo tengo un nombramiento que posiblemente sea único en España, del señor cardenal de Barcelona. El nombramiento es yo de tal, tal arzobispo de Barcelona, en virtud de mi cargo tal, tal, te autorizo y te, diríamos, te doy permiso para que realices todos los exorcismos que según tu criterio consideres necesarios, dado en Barcelona, tal, tal, para 3 años, tal. Eso ya es lo que tengo yo. O sea que hay sitios donde cada caso tiene que llevarlo al obispo y el obispo tiene que mirar y tal y cual. Yo en ese sentido no me han puesto nunca ni me han pedido nunca cuentas de si hago más o hago menos exorcismo. Yo procuro en conciencia actuar y hacer lo que considero que hay que hacer. Yo en este sentido, si viene una persona y a veces te viene y dice, no, yo creo que no, y yo no te hago el exorcismo. Yo, si no tengo unos ciertos indicios, no te lo hago. O sea que yo tengo el nombramiento este, es un nombramiento, diríamos, universal. Yo solamente puedo hacer el exorcismo en la diócesis de Barcelona, eso también es verdad, pero puedo hacerle a todo el que venga, vengan de donde vengan. No sé si contesto a tu pregunta. Perfecto. Sí, creo que ¿Eh? ha Total, quedado totalmente, totalmente, suficientemente totalmente. claro. Claro, es Padres. que estamos acostumbrados a ver a lo mejor en las películas, ¿no? De que hay que, como, digamos, un conducto reglamentario, de que ahora hay que hacerle una prueba, hay que mandarle permiso, pero no, Bueno, usted decide. eso a mí el cardenal de Barcelona lo deja a mi criterio, Claro, al claro. arbitrio mío. Es decir, yo también lo hago porque es que en esto hay que andar con cuidado. El otro día un señor todavía me contaba, dice, fui a ver a un exorcista y lo primero que hizo me mandó a un psiquiatra, dice que me inspeccionaran y tal y cual, no sé qué, no sé cuánto. Dice, me cobraron 500 euros y me dijeron que no tenía nada, que estaba bien. Dice, y yo, claro, la gente que viene aquí tampoco le puedes obligar, y además lo mandó a un psiquiatra determinado, que eso también es otra cosa, vaya usted donde quiera. Ahora, yo le Claro. sé que le puedo decir a alguien que yo tenga cierta confianza con él y que me dé ciertas garantías. Pero yo esto, si me viene, además no hace falta ser ningún lince para ver pues por dónde van las cosas. No sé si me explico, cuando empiezan a hablar, ¿qué Claro, tal? claro, claro. Y aparte de eso, yo si es necesario, digo, bueno, a ver, no, si ya he estado en cuatro psiquiátricos, ¿y qué vas a hacer? Claro. No sé si veis un poco por dónde van las cosas. Claro. ¿Eh? Padre, ¿se conocen detalles de los tres exorcismos realizados por el Papa Juan Pablo II? Sí, ahí han publicado además, no hace mucho publicó el que era el jefe de la Casa Pontificia, publicó unas memorias que él había asistido a uno, por lo menos, parece que son dos o tres que los hizo. Los hizo él y un caso además con eficaz. Yo en la Letanía de los Santos incluyo al Beato Juan Pablo II. Lo pongo, o sea que aparte de los que ponen ya establecidos y a Teresa de Calcuta también, porque me parece que son, y al Padre Pío, o sea, gente de estas que han tenido mucho que ver en este sentido. Y la fuerza de la Virgen, bueno, ya hemos hablado que la señora contra ella no pueden, pero ¿qué pasa con cada vez que se nombra al Arcángel San Miguel? Bueno, también tiene mucha fuerza, pero en esto hemos de andar con cuidado, porque el Arcángel San Miguel como María no son ellos que tengan fuerza por sí mismos. María es porque es la madre de Jesús, y el Arcángel Gabriel, San Miguel, porque es la parte de, diríamos, es el que está encargado de esto en este sentido. Pero siempre hay que hacerlo conectado con Jesucristo. No sé si me explico. Porque el exorcismo es Jesucristo el que venció y derrotó al demonio. El demonio está vencido en Jesucristo y derrotado. Y es donde trabajo yo. Por eso te dicen, es que tú eres un poco ingenuo porque tienes una confianza grande. Es que la confianza grande es la fe que yo tengo en Jesucristo. No, no, no, no hay otra cosa. Porque viene la gente y dice, bueno, pero se piensa que tú eres un vidente. Pero yo tengo eso. Digo, pues no lo sé. Y no lo sé. Y si te dijera que sí o te diría que no, estaría engañándote porque no lo sé. Yo lo que tengo ciertos síntomas de, me parece que sí, por lo que tú dices, son los síntomas más o menos que la gente pone, que los tratadistas ponen en estos casos, pero nada más. Padre, una Padre, persona que ha sufrido, perdón, Jesús. a ver, dime, dime, Rosa. Padre, yo casi nunca hablo, pero hoy se me está entrando ganas Está de hacer un saludo. lanzado. Es la A ver, primera dime, vez que dime. yo hablo. Dime, Jesús, dime. Mire, el diablo es pervertidor, Sí. ¿sí? Es embustero. Sabemos que se ha disfrazado de Jesucristo, se ha disfrazado de la Virgen. Hay que tener cuidado con algunas apariciones marianas. Bueno, yo no, ahí no me atrevería a dar yo un juicio así. Hombre, para todo hay que andar con cuidado, ¿entiendes lo que te quiero decir? Pero yo creo en eso, la Virgen no creo que permita ciertas cosas, ¿entiendes? Yo estoy hablando ahora en líneas muy generales, ¿entiendes lo que te quiero decir? Sí, Además, sí. todas estas son revelaciones privadas, personales, es decir, o sea que no hay obligación, incluso las más clásicas, pues son revelaciones privadas. Y cuando dice que la Virgen dijo y tal, sí, si quieres puedes aceptarlo, pero no es ninguna obligación, ¿eh? Puede, pues sí que puede. Ha habido casos donde aparece, pues yo qué sé, pero ahí es donde viene el hacer y el investigar y el estudiar, y ahí viene la Iglesia, investiga y normalmente no autoriza hasta que no hay una cierta garantía. O sea que eso es, pero Que eso es de un hecho tema, sí, autor, tema muy delicado, ¿eh? que de hecho Eso. autoriza pocas, ¿no? Sí, además, autorizaciones plenas, a veces son los obispos y tal, pero no creas tú que la cosa está tan esto, ¿entiendes? Sí, Ahora, sí. hay una cosa en este momento que ciertamente está teniendo una fuerza. Yo no estaba allá, pero gente que ha ido allá a Medjugorje Sí. vienen impresionadas, ¿eh? Yo he tenido a muchísima gente que ha estado allá y vienen impresionados de lo que ven y lo que la fuerza de la Virgen allá. A mí es una de las Ahora, apariciones que más me llama la atención, Medjugorje. sí, en este momento, pero es que es un gentío enorme. Y luego yo te digo, yo no estaba, hubiera querido ir porque me gustaría haber visto eso, pero no he podido y tenía. Pero yo sí que he recibido a gente que incluso se ha convertido en Medjugorje. Y gente que ha tenido allí fenómenos extraordinarios, ¿eh? O sea, eso es un La hecho. escritora María Vallejo Nájera tuvo la Sí, lo tiene, conversión en Medjugorje. la conversión de ella, Sí. sí. Y hay mucha gente por ahí que ya te digo, ¿eh? Yo tengo un respeto muy grande, no porque yo haya estado allí, sino por lo que me dicen los que han estado allá y que han venido aquí a verme. Y además viene, digo, usted tiene que ir, padre, puta, digo, sí, digo, ya no iré, pero de momento están un poco las cosas por ahí. Padre, una persona que ha sufrido una posesión, cuando ya ha sido liberada, ¿recuerda algo de lo ocurrido? Sí, claro que recuerda. Recuerda y tiene diríamos, un sufrimiento terrible. Incluso hay personas que están poseídas que han tenido la liberación y si no tienen cuidado vuelven otra vez a caer, ¿eh? Porque como ya sabe el demonio cómo entrar, pues si O sea que no puede por ser repetitivo la claro que posesión. puede ser, claro que puede ser. Es un tormento Sí. para esa persona entonces el saber que puede volver No, a no, ocurrirle. lo que tiene que hacer es pues poner los medios, sobre todo la oración, los sacramentos son muy importantes, la Eucaristía, la comunión, la confesión, etcétera. Y yo también una cosa que he de decir, o sea, yo nunca me he atrevido a ir a hacer un exorcismo, pues teniendo cosas así un poco raras, he procurado buscar la manera de confesarme o de esto sí que lo he hecho, porque hay veces, dicen, yo esto no lo he tenido, dicen que incluso el demonio hasta le cuenta los pecados al exorcista alguna vez, ¿entiendes? O sea que ahí cuentan alguna cosa de estas, porque esto ya, yo de eso no lo he tenido, o sea, no, a mí no me ha pasado. ¿Usted, padre, cree que los demonios son la consecuencia de libre albedrío creado por Dios? Que puede ser ahí porque hay Sí, sí, mucha sí. controversia, ¿no? En este Sí, tema. yo estoy convencido. Además, fíjate que la libertad humana es una explicación, incluso para mi modo de ver, es una explicación hasta del infierno. Es decir, Dios no quiere a nadie a la fuerza con él y el pecado es apartarse conscientemente de Dios y, por tanto, el pecado mortal, ¿eh? Dios no quiere a nadie a la fuerza con él y, por tanto, el que va al infierno es porque no quiere estar con Dios. No sé si me explico. Sí. O sea, El porque exorcismo está representando la dramatización de la lucha de Jesús y el demonio. ¿Es esa la dramatización lo que representa el exorcismo? bueno, el exorcismo es lo que la Iglesia ofrece para luchar contra el demonio. Pero Pero no es una dramatización de lo ocurrido en no, los no, cielos. no, no, no, no, no. Es una, diríamos, es un instrumento, un medio que la Iglesia ofrece para luchar contra el mal, contra el demonio, ¿eh? Pero, y lo único que puede hacerlo, la Iglesia lo puede hacer en nombre y con la fuerza de Jesucristo, nada más. No sé si me explico, Jesucristo como Hijo de Dios. Y él fue el que le derrotó, sabéis que es terrible a él. El Evangelio de San Marcos que estamos leyendo ahora en este tiempo, es rarísimo el Evangelio en que no sale el demonio, y los espíritus malignos. Padre, ¿existe la condenación eterna? Bueno, mira, eso es otra, es un poco otra cuestión, ¿no? Prefiero no meterme ahí en eso, porque la Iglesia dice De que sí, pero acuerdo. no me prefiero entrar en estas cosas. De acuerdo. A ver, más cosas. Ya Pues se acaba ya. ya vamos a ir, sí, ya vamos a ir Bueno, terminando. yo lo que quiero, antes de que terminéis, leer el texto del Papa Pablo Sí, sí, sí, VI, sí, que habla sí, del sí. demonio, porque esto creo que es importante. Es del 15 de noviembre de 1972, de Pablo VI. Dice así: el demonio es el mal que existe en el mundo. Es el resultado de la intervención en nosotros y en nuestra sociedad de un agente oscuro y enemigo, el demonio. El mal ya no es sólo una deficiencia, sino un ser vivo, espiritual, pervertido y pervertidor. Terrible realidad, misteriosa y pavorosa. Se sale del marco de la enseñanza bíblica y eclesiástica todo aquel que rehúsa reconocerla como existente. E igualmente se aparta quien la considera como un principio autónomo, algo que no tiene su origen en Dios como todo, como toda criatura. O bien quien la explica como una pseudo realidad, como una personificación conceptual y fantástica de las causas desconocidas de nuestra desgracia. O sea que aquí está la cosa en una audiencia del Papa, lo que dijo Pablo VI. Y sigue diciendo: el demonio es el enemigo número uno, es el tentador por excelencia. Sabemos que este ser oscuro y perturbador existe realmente y sigue actuando. Es el que ataca con su sofística el equilibrio moral del hombre. El pérfido encantador que sabe insinuarse en nosotros por medio de los sentidos, de la fantasía, de la concupiscencia, de la lógica utópica o de las confusas relaciones sociales para introducir en nosotros la desviación. Y luego sigue diciendo el Papa, etcétera, tal, pero creo que el texto este es bastante expresivo. No sé si ha quedado claro. Es esclarecedor, sí. Y entonces, pues es... Ahora, en esto yo lo digo, que el enemigo más grande de los exorcistas son aquellos que niegan la existencia del demonio. Fijaros que yo no creo en el demonio de rabo y de cuernos, o sea, que son las, personalizaciones del demonio, que eso ya va de una cosa. Yo lo que existo es en la existencia de un ser espiritual, que es un espíritu que actúa en nosotros. A eso yo sí que creo. No creo, las otras pues tendrán las distintas personificaciones, etcétera, te lo presentarán de una manera, te lo presentarán de otra, eso ya, a mí eso, ahí cada uno que opine como le dé la gana, ¿me explico? Pero lo que sí que yo acepto es que el demonio existe y por desgracia actúa y sigue haciendo un daño enorme y nos sigue engañando, ¿de qué manera? Si nos dejamos engañar por él. Y nunca existió tanto alejamiento de Dios como en nuestros días. Quizás eso sea, ¿no?, bueno, una consecuencia del aumento de personas que creen estar influenciadas también. Bueno, estamos viviendo en una sociedad cultural, pues ha habido momentos ahora muy difíciles de apartamiento de Dios. De ahí sabéis que hay cosas que el mundo se explica por sí mismo, etcétera, una serie de cosas y todo esto. Nosotros también vivimos este problema porque es el nuestro y es el que más nos preocupa en este momento, pero ha habido en la Edad Media también ha habido y en la Edad Anterior, o sea que ha habido de todo, Y luego, pues, fijaros cuando viene Jesucristo cómo está la cosa, está extendida de qué manera, Y bueno, y luego sobre todo pensar que lo que os decía, y he insistido en ello, que el demonio está vencido, es decir, está vencido en Jesucristo. Esto sí que es importante que lo tengamos en cuenta. Vencido en Jesucristo. Por tanto, luchar contra un ser vencido es mucho más fácil que luchar contra alguien que está con una fuerza impresionante. Y luego el demonio, Dios no le permite hacer determinadas cosas. O sea que, por ejemplo, yo recuerdo cuando me nombraron a mí exorcista, hay una señora que es algo familiar mío allá en mi pueblo y me vio y dice, ay, Juan José, estoy muy preocupada. Digo, ¿qué te pasa, mujer? Dice que desde que te nombraron exorcista, como allí en la película, el demonio mata al cura, tengo miedo que te mate a ti. Digo, no, mujer, no te preocupes. Digo, mira, en primer lugar, yo voy a hacerlo confiado totalmente en Dios y Dios no va a permitir una cosa esa. Y allí no lo mata, sino que los curas, ahí en el exorcista, uno se tira por la ventana porque se tira a él, porque está con unos escrúpulos de conciencia muy grandes, porque no atendió a su madre murió un poco de tal y cual, y el otro, el pobre hombre, pues estaba mal del corazón y un ataque de estos, pues el corazón se le paró. Se le paró. No tampoco, digo, bueno, y siempre hay que morir de alguna cosa, vete a saber, eso no... Pero sí, fue lo primero que me dijo, que tenía mucho miedo porque el demonio había matado, que no me matara, digo, no te preocupes. Y el otro día todavía, el verano este la vi, digo, que ya has visto que por ahora no, o sea, que estamos vivos, así que no tengas eso. Y luego, pues, esa cosa que da un poco de chulería por parte mía de presentarme un poco, no... Lo hago en nombre de Jesucristo y por la fuerza de Jesucristo, la fe. No sé, y hoy hemos aprendido un poco más a conocer la labor de una figura importante y necesaria, que es la del exorcismo. Pues sí, yo creo que sí. Y además, fijaros que en este momento, que este año pues es el año de la fe, y es el año de, diríamos, la nueva evangelización. Y yo pienso que, entendido en este sentido, el exorcismo, es la nueva evangelización, es luchar contra el enemigo más grande que tiene el hombre, que es el demonio, y precisamente para él lo único que busca es apartarnos de Dios. Yo tengo alguna vez el título, ¿qué título pondrías? Yo digo, el exorcismo no es un rito mágico, sino que es un sacramental de la Iglesia, y nada más, y por tanto es en fe, y confiando en Dios y mucha oración. Yo tengo comunidades religiosas que cuando tengo algún caso le digo, oye, no os olvidéis, tengo una señora, una italiana, que me quiere mucho, tiene 90 años, y entonces ella me dice, ¿qué tenemos? ¿Algún caso especial? Digo, sí, hoy tengo una cosa. Y te dice, pues no se preocupe, padre, que todo lo que voy a hacer lo voy a ofrecer por usted. Vamos, no, por usted no, para que Dios le ayude y le proteja. Y eso es una satisfacción muy grande. Es decir, saber que, porque es pedirle a Dios, y luego incluso yo he tenido veces de gente que viene, mientras estoy haciendo el exorcismo, está rezando ellos. O sea, que en ese sentido es, no sé si queda la cosa un poco más clara. Gracias por permitirnos adentrarnos en ese mundo, en su trabajo, en situaciones que, a pesar de la incredulidad de otros, está hoy en día, está ocurriendo. Gracias, padre, por contarlo de esta manera tan cercana, para que todos lo hayamos podido comprender y entender un poco más. Y sobre todo, gracias por la confianza, padre Juan José Gallego, de verdad, muchísimas gracias. Pues gracias a vosotros y agradeceros que hayáis colaborado a que se conozca esta realidad que está ahí, y queramos o no queramos, por mucho que hagamos como la avestruz que mete la cabeza bajo el ala, pues le dan en otro sitio, ¿eh? O sea, que no nos hagamos ilusiones, ahí está, y lo he dicho yo, digo, mira, se trata de algo que está ahí, hay que estar muy atentos para que no confundamos ciertas enfermedades con esto, a veces van las dos cosas juntas, y hay que estar muy atentos, hay que ser muy humildes, pero sin ser tontos ni estúpidos, ni pensar que eso, la cosa está hecha. Yo os agradezco de verdad pues esa confianza, y nada, que el Señor nos ayude y nos proteja siempre, ¿de acuerdo? Muchas gracias, padre. Muchas gracias, padre. Gracias, padre. A Rosa y a Jesús, y nada, que os vaya bien también y que sigáis trabajando. Padre, y dime. Que descanse, que le queda una ardua tarea. Y dura. Sí, bueno, por lo menos estamos confiando en Dios, y bueno, que Dios lo... Por eso digo que, no sé, y además ahora, pues mira, yo estoy jubilado de la Facultad de Teología de Valencia, he sido profesor allí catedrático unos cuantos años, y ahora que estoy jubilado, pues mira, es un servicio que presto a la Iglesia, y lo hago con ese sentido. Bueno, a la Iglesia y a mí mismo, porque, y te digo la verdad, cuando me encuentro con casos de estos, la fe, amigo, hay que pulirla y ponerla cada vez más a actuar, porque si no, estás perdido. Pues muchas gracias. Padre, gracias a vosotros. Padre, un segundito. Soy Fernando. Ya cuando esté el programa montado y editado y ya todo preparado, como yo tengo su correo, no se preocupe que se lo haré llegar para que lo tenga usted y se escuche, porque claro, luego ya montado cambia mucho la cosa, ¿eh? De acuerdo. Muchísimas Venga, un abrazo. Un abrazo, padre. Muchísimas gracias. Rosa, adiós. Hasta luego. Adiós. Bueno, chicos. ¿Qué? Bueno, muy bien. Yo lo he pasado muy bien. Es maravilloso este hombre. Ya te lo dije, que el tío es súper amable. Es maravilloso. Coño, me ha dicho antes de empezar, que yo te lo iba a decir, pero digo, no, porque la voy a poner nerviosa y no quiero. Antes de empezar, cuando he hablado yo con él antes de llamaros a vosotros, me ha dicho, ¿esto cuánto va a durar más o menos? Y digo, pues alrededor de una hora, 40 minutos, una hora. Y yo viendo que te pasaba, digo, bueno, voy a decir que porque el hombre es mayor y el hombre, bueno, ya te lo ha dicho dos o tres veces, que está cansado, que está... Sí. Pero digo, no, pero el hombre es súper amable. Yo he hablado con él tres o cuatro veces y el tío de verdad que es súper amable. Así... Yo estaba con mi concha al lado mío, la escucho entero. Sí, no, y Maya estaba a mi lado también. Oh, y yo hoy me he harto de hablar, luego lo cortaré todo. Sí, no lo corté. No, yo lo que tengo, o sea, llevo toda la tarde, de verdad. Dolor de cabeza. Igual está un poco espesa, con un dolor de cabeza. Sí, ya he dicho antes, cuando entraste. Que no os podéis imaginar la tortura que tengo en la cabeza. No, pero no. Tengo que cortar mucho de lo del audio. Porque se pisa mucho uno a otro, ¿sabes? Sí. Se escucha mal. Pero okay. Así que nada más que me dejaré lo que yo pregunto. ¿Qué ha dicho? Pero que ha dicho. Oye, ha dicho un montón de cosas interesantes. No hay problema, ¿eh? O sea, que ha dicho un montón de cosas interesantes el hombre. Yo me he quedado flipado cuando ha dicho lo de cuarto milenio. Y yo. ¿Tú te has enterado o no lo has escuchado, Rosa? Yo le he escuchado que metieron cosas, ¿no? Sí, como que raras, no... cosas raras. Sí, cosas raras. Como diciendo que no la cuento o algo así. Que no le gustaba. Sí, que a él no le gustaron, algo así. Él ha querido decir no ha querido mojarse mucho. Eso lo quitáis. No, sí, yo sí, hombre, que, claro que sí. Eso lo quitáis. No quiero que el hombre tenga ninguna polémica. No, se quite y ya está. Pero más claro no lo podía decir. Sí. No, lo ha dicho clarísimo, pero yo creo que... Más así en ese momento... No, eso lo corto. Cuando lo ha puesto Maki y yo me había dado cuenta y digo, es verdad que lo ha dicho lo de cuarto milenio, y en ese momento has dicho tú lo del Sky, digo, ¿qué dice del Sky? Nosotros, Rosa, no tenemos no tenemos la mala leche que tienen otros, que nosotros nos vamos buscando titular. Nosotros le estamos agradecidos a Torque. Eso bien. Es. Y yo no quiero que, porque yo entiendo que la gente en un momento dado se relaja, se siente a gusto y confía y te cuenta algo, pero nosotros somos lo suficientemente buena gente como para saber hasta dónde podemos llegar. Pues, y la cuerda y crearle un problema. Exactamente. Y además él se ha ofrecido. El tío buenísimo. Muy amable, muy amable. Mucho. El tío se nota que está todos los días hartándose hostia con el diablo porque viene de vuelta. Y ya sabe, y haciendo así, haciéndolo. Yo conozco unos exorcismos que ha hecho este hombre. Sí, bueno, yo he visto algo por internet también. Pero flipa, o sea, yo te digo que le he contado a una amiga mía. Rosa, tú te cortas cuando hablas. Corta. Sí. No, ¿cómo? No. ¿Cómo? Tú, la mitad de las preguntas que le has hecho a él, no se va a escuchar apenas, Rosa. No, pues yo. Porque cuando coincide, pues mándame tú la grabación también, ¿vale? Yo. Tú mira la tuya y cuando eso yo te mando la. No, la mía está seguro que se corta. Como coincide hablando con el padre, sí, no se escucha. A ver, pero es que muchas veces tenía que meterme porque es que si no se iba a alargar mucho. Por eso yo me metí a hacer otra pregunta mientras él terminaba, porque es que si no. Sí, sí. Sí, pues se corta. Pues mándamelo tú, por favor. Bueno, pues yo ahora cuando corte. Esta noche, ¿vale? Aparte de que subo estoy al, teniendo. Al. Sí, pero le pone por un, no le ponga un título que lo sepa la gente, ¿me entiendes? Sí, ¿no? Ya, para que no sepan lo que es. Vale, vale. Eso, tú estás enterado que el Santiago Vázquez nos ha pedido el audio, ¿no? Sí, ya me ha dicho. Ya se lo he contado. Ya me ha dicho esta mañana Rosa. Es que ya le vale también. Ya. Pero bueno, bueno el mismo. ¿Y con Ángulo 13 qué te ha pasado? ¿Te ha pasado algo? No. ¿Sigue todavía en tu emisora? No. Pero vamos, ¿por qué? No ha pasado nada. Lo que ocurre es que, bueno, él terminó la temporada. Entonces nosotros hablamos, yo quedé con él en hablar, hablamos ya cuando había empezado y tal, y le comenté, digo, que nosotros estábamos interesados y tal, y él dijo que bueno, que sí, que en principio que sí, que no había ningún problema, que le mandase todos los datos de la radio y tal. Digo, pero sí, bueno, si llevamos 3 años emitiéndolo, ya le he mandado los datos, ya le había mandado los datos antes, no quería tampoco que se subiesen los audios, en fin, puso muchas pegas, ¿no? Que no quería estar. Y no sé, a mí me puso bastante. No, eso muchas, las emisoras tienen culpa también, porque si le están pagando. Sí, sí, no, claro, si yo no, yo por eso no me. Oye, yo he quedado con él perfectamente, porque yo a Juanca le conozco, vamos, le conozco, he hablado con él más de una vez por teléfono, porque son 3 años ya emitiendo con nosotros. Y el hombre conmigo se ha portado siempre muy bien, pero bueno, como yo no le vi muy predispuesto, pues tampoco le he querido forzar mucho, ¿entiendes? Sí, claro. Sí. Oye, ¿te ha gustado el Visión Alternativa, no? Mucho, a mí mucho, mucho. Yo no lo he oído, yo he oído un trozo y me he marchado a tumbarme porque bueno, una peli porque tenía la cabeza que me reventaba. O sea, hay uno que ha subido el Banu de Visión Alternativa y en 2 días tiene 14.000 descargas. Digo. Ya, qué fuerte. Pero yo no sé si ahí tiene que haber un error o algo, yo es que no lo entiendo. Bueno, pues si hay un error, te callas. Hombre, no, espérate. A ver, voy a ir yo a contarlo. Venía. Porque nos va a subir el podcast arriba del todo. Hombre, es que tiene 14.000 descargas en... Claro. Yo hace 2 días que lo subí, Y que yo me he quedado... Pues tú te callas, se va a poner entre los 15 primeros. No, espérate, anda que voy a hablar yo. Unos cojones. Claro. No, lo que tiene que hacer este hombre es ponerlo en destacados. Y tampoco nos hace falta que entre las que lleva en ¿para qué? ¿Para que se ponga a llorar de otro mundo y eso? Claro. Pues sí, pero lágrima viva. Que se mosqueen. Y empiecen a liarla. Cuanto menos ruido hagamos, hombre, claro. Entienden mejor. Eso es lo que te quería decir yo hoy. ¿A mí? No, a mí. No, a él. Eso es lo que te quería decir yo hoy. Sí. Cuando estás teniendo problemas de que te están dando por todos lados, pero sí. Lo que no puedes hacer es estar publicando un Face hasta cada vez que te tiras un pie. Pero que yo estoy de acuerdo contigo, pero que cuando así... Porque Yolanda y Roldán tienen esa manía, cada vez que se tiran un pedo lo publican y luego la gente les ataca. Pero si es que estás exponiendo. Tú cuando se meten contigo saltas. Y yo... Bueno, pero vale, pero intentas... Pero bueno, pero también tienes otra reacción, que es decir, vale, tú contestas, te defiendes... Pero no estás continuamente publicando. Ahí hubo nota que se metió con Maki y saltamos tú y yo y saltó PR y saltó un montón. Sí, pero Maki no está publicando cada minuto si se toma un café, si se toma dos, si se toma 20. Pero vamos a ver, es que lo que yo no entiendo es por qué tengo yo que cambiar mi actitud porque haya dos gilipollas que se digan a insultarme. Porque quizás ese cambio porque de actitud te lleve a que te relajes. Mira, entiendo las dos posturas. Sí. Entiendo la postura de Banu, que es de sangre caliente. Mm. Y entiendo la postura de Sí, Rosa, es de que entendible. contra más entra el trapo, Sí, perfecto. pues más te van a dar, Si ¿me yo entiendes o en no? eso estoy de acuerdo, pero es que hay muchas veces que tú dices, pero joder, ¿por qué tengo que Ya, joder con esta gente? sí, hay veces que revienta y A ver. a mí me pasa igual, a mí me pasa igual también, Pero ¿eh? bueno, que yo entiendo que a veces sí es posible, que no hay que estar publicando todo el día que sí me he ido a tomar un café. Mira, ¿Vale? lo de publicar esto y anunciarlo, yo creo que el día antes, porque hay tantos cabrones Sí. que en 5 días ven el título, ven los personajes y Y se hacen pero uno. claro, Son capaces. entonces el día antes lo publicaremos. No, no, el Y día antes, el ahora día antes. mira lo que hizo Ve, él. ve, ve, ve haciendo hueco para pa 3 horas y media de programa, 4, ¿eh? No, mira, ya Un maratón. hay una cosa que la tengo muy clara. Yo, por ejemplo, vamos a dar, porque es que lo requiere, porque tanto Visión Alternativa como La Lupa, incluso ahora, como ya sabéis cómo va a ir esto, no sé si lo sabes, pero vamos, si no te lo explico, el primer miércoles de cada mes va a ir siempre La Lupa, eso es, siempre. Y luego se va a alternar Visión Alternativa el segundo y el cuarto, y el tercero va El Despertar. Siempre va a ser así, esa mecánica, La Lupa, Visión Alternativa, El Despertar, Visión Alternativa, La Lupa, Visión Alternativa, siempre así. O sea que igual, ¿entiendes? Porque hay meses que traen 5 semanas. ¿Me explico o no? Sí. Entonces siempre vosotros vais a ir la primera semana del mes, pero claro, según corra el mes, igual no es. ¿Me explico o no me explico? Bueno, eso. Entonces yo, como sé que eso son programas que a veces se alargan, porque es que lo sé. Por ejemplo, los sábados va a ir, lo tengo, es que estamos rehaciendo otra vez todo el horario, porque ha habido algunos cambios y hay algunos programas nuevos, algunos que ya no se van a emitir. Entonces, La Lupa va a ir los miércoles y va a tener de 7 a A 10, 12. a 10. No. De 7 a 10, si queréis, de 7 a 10. Pero este va a tener más de 3 horas, ¿eh? Ya bueno, pero un extra es un extra, pero vamos, de 7 a 10, son 3 horas. Que si tú quieres, Sí. como es miércoles y sábado, ¿no? Sí. Si tú quieres, si lo veo muy largo, te lo corto en dos partes. Si No, tú quieres. no, no, No. no, no, no, Vale. no, no, no, porque la Vale. gente se desengancha, tío, no. Sí. Es Vale, mejor el programa Mira lo del. que pasó con la de Manises, Sí. cuando la Que no, separamos en dos Rosa, no partes. me seas cabezota. Tú escuchas el Milenio 3, ¿eh? Y escuchas La Rosa de los Vientos y ves Pero es Milenio 3. que no tiene nada que ver, porque las descargas se suman. Ya, No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. pero Esto no nosotros tiene nada no que ver. nos oyeron la primera parte y la segunda no la escucharon. Bueno, Sí nos escucharon, coño, a lo sí que nos escucharon. voy. Tanto sábado, tanto los sábados como los, o sea, tanto los miércoles como los sábados van a Sí. ir de 7 a 10 siempre ya. Pues este programa ya te aviso que es de 3 horas y media o 4, Bueno, ¿eh? de acuerdo, no pasa nada. Un día es un día, tampoco pasa nada lo que pase. Vale. Pero vamos, Un especial. a ver, que tú, si el programa, la lupa, el día de emisión, digamos, en El directo, primer miércoles de eso cada es, mes. ese día tú tienes 3 horas, así que adáptate a 3 horas. Vale, A ver, vale. que si un día haces 2 horas y media no pasa nada, porque luego entra el automático y hay música, no pasa nada. Pero que tú sepas que tienes 3 horas, que puedes llegar a las 3 horas. Hombre, es que en un mes, pues, claro, un programa de 3 horas, bueno, ¿no, Rosa? Pues ya está. Yo creo que sí, porque Claro. ojo, uno al mes. Pues ya está, eso. Y luego el sábado igual. Yo he dado 3 horas porque sé que Visión muchas veces pasa de las 2 horas. Sé que el Despertar del Cementerio pasa de las 2 horas. Y sé que vosotros pasáis de las 2 horas a veces. Entonces yo he puesto 3 horas siempre como Vale, genérico. vale, vale. Entonces Vale, si muy son bien. 2 horas 40 minutos, me da igual que si son 2 horas y 20. Me da lo mismo. Escúchame, antes de hacer un vídeo, dile a tu socio que me tiene que grabar también Sí. la lupa con Rosa Pérez en turradio.com. Vale. ¿Vale? Que esto no me lo grabó a mí, me lo grabó en Visión Alternativa y a mí no. Vale, yo se lo digo. Seguido, seguido. La lupa con Rosa Pérez en turadio.com, vale. Eso es la Rosa con la lupa La con Rosa Rosa. La Pérez. Rosa. La lupa con Rosa La Pérez, Rosa. espacio, espacio en La turradio.com. Rosa de España. La Rosa de España. La lupa con Rosa. Espérate que la apunto. Con Rosa Pérez, punto suspensivo, en turradio.com. Esto mañana lo tiene. Vale, qué bueno el nota, qué voz tiene el nota. Este lo voy a enganchar yo para que me haga relato y de todo, ¿eh? Escucha, a mí me ha dicho que cuando queráis Bueno, algo, que hijo. nada más que tenéis que decírselo, lo que pasa es que me. Rosa, ¿Vale? Rosa, O sea, la entrada esa que hace cuarto milenio y eso, Claro. me río yo de la voz que tiene el Ike Jiménez Todo eso, con ¿cómo, cómo, claro. cómo, cómo la las entradas que hacen cuarto milenio cuando te presenta un caso límite, cuando te Eso es, presenta, eso es. me río yo de la voz Sí. de ese comparado con el de la voz nuestra, Hombre, ¿eh? mucho mejor la de José, no jodas. Hombre, no lo Ostras, dudes, ¿eh? yo le, Pues yo le, vamos, a mí me ha pues ve grabado, pensando ya a mí me ha cosas. grabado uno que también te lo voy a mandar, Maki, por si lo quieres, que no vendría mal, que dice: todos nuestros audios están alojados en iVoox, tu portal de audio gratuito, www.iVoox.com. Uy, Ese vale. también me lo ha grabado, pero ese le tengo yo, vamos, que te lo mandaré por si lo quieres. Vale, sí, Ok. mándamelo. Es bueno darle un cantecito al Sí, Warinder. hombre, y aparte de eso, que la gente sepa dónde dirigirse para las descargas y para todo, tío. Vale. Rosa, pues eso, ya descansa, anda. Bueno, chicos. Bueno, pues yo tengo que madrugar, que tengo que ir a Pues trabajar. yo subo eso al server y te lo mando. La cosa se ha escuchado y todo. ¿Eh?